Debe prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro. Buenos días, ya comenzamos este matinal de Radio Villa Francia de día martes 18 de noviembre, comenzando desde ya, saludando a quienes nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludamos a quienes nos escuchan también a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Y a quienes lo hacen también a través del 107.1 de la frecuencia modulada en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y quienes lo hacen a través de Radio Galáctica. En la comuna de San Antonio, en la quinta región, a través también de radiogaláctica.cl. Saludamos a todos ellos y a quienes nos escuchan a través de sus plataformas y también a quienes están presentes acá. Voy a saludar también a Alfonso y a Joaquín, que está un año más viejo, por si no lo sabían. Buenos días, ¿cómo están? Y las mismas ganas de estar acá, siempre participando del matinal de Radio Villa Francia, y por supuesto le mandamos un enorme saludo y enorme abrazo a todos los que nos escuchan a través de la Radio Villa Francia, a los que nos escuchan también a través de la Radio Aucan de San Fernando, en el 107.1, que ahí hasta las 12 solamente, porque después pasa el Club de los Aucanitos, y después también, por supuesto, los que nos escuchan a través de la señal de la Radio Galáctica allá en San Antonio, también le mandamos un gran abrazo. No sé cómo estará el clima acá, allá, pero acá está como un poco más fresquito, así que igual se agradece esa frescura, hay que decir. Así que eso, pues por supuesto, un gran saludo y estamos esperando que sea un gran programa. Sí. Buenos días a todos. Buenos días a la gente allá de San Fernando y a los de San Antonio. También un saludo para quienes nos escuchan por las redes. Bien, aquí estamos, saludándolos esta mañana. Sí, es verdad, está un poquito más fresca, parece que se acabó el verano, fue harto cortito. Pero yo sentí un poco más frío porque venía de la trasnochada, puede ser también. Pero el asunto que está un poquito más fresco, está un poquito más helado. Felicidades, pues, Joaquín, un año más de experiencia. Aquí con nuestro trabajo diario en Radio Villa Francia. Y como todos los de lunes a viernes, hoy día martes, lo estamos acompañando hasta las 12, como decía Joaquín, con la Radio Aucan, y hasta que termine la transmisión con Radio Galáctica allá en San Antonio. Y recuerde que los viernes estamos solamente, o sea, estamos desde las 10:30 de la mañana hasta tipo 2:30, dependiendo, porque es el día viernes de análisis con Max Quitral. Comenzamos viendo de las informaciones que vamos a estar revisando el día de hoy. Bueno, vamos a estar hablando de Punta Alcalde, las implicancias que tiene. Nos fuimos ayer con esa información del Comité de Ministros que había aprobado lo que viene a ser la planta termoeléctrica más grande construida hasta ahora en Chile. Su implicancia, las razones, ¿se tomó una decisión de carácter técnico o política? O mejor dicho, carácter técnico o económica. Vamos a estar revisando bien aquello, que insisto, tiene que ver mucho con la distinta arista que tiene este proyecto de Endesa Energy, o de Enel, lisa y llanamente, respecto a esta planta de carbón, y que de una u otra manera viene a descomprimir un problema no menor para las mineras en la zona del norte del país. Vamos a estar hablando del paro docente, que sigue a lo largo de todo el país, sigue cobrando bastante fuerza, y ya va a cumplir una semana y algo. Comenzó el lunes 10 y ya vamos a 18, y se siguen sumando más comunas, cuando uno esperaba. De hecho, por ejemplo, ahora estoy viendo a los profesores en Tolten que se tomaron el puente de Peule, por ejemplo. Sigue de una u otra manera creciendo este movimiento, que tiene que ver con un movimiento de base. Vamos a estar profundizando también en aquello. Vamos a estar revisando también la situación de Arcis. Están pidiendo la salida de la rectora Elisa Neumann para poder componer la situación. Vamos a estar revisando aquello también. Y bueno, varios temas más de los que vamos a estar obviamente conversando y también pidiendo su opinión. Comienzo saludando a quienes nos escuchan también y a quienes están ya a través de las redes sociales. Dice Pablo Benavides, por ejemplo: buenos días, compañeros, tengo bastante que aportar sobre lo que sucede en Osorno. Cosas bastante raras. A ver, ¿qué cosas raras son? Claro, sí, con respecto a qué será. Claro, si tiene que ver con seres grises, chicos y cabezones, o tiene que ver con problemas, qué sé yo, de corrupción u otras cosas que están pasando en Osorno. ¿Cómo lo están pasando en Ovalle, por ejemplo? Cosa bastante polémica, en la cual se habría generado en momento en que Gendarmería trasladaba a uno de los reos de la cárcel de Ovalle hacia La Serena, en la que habrían recibido llamados telefónicos, uno haciéndose, según se establece por lo menos hasta ahora, haciéndose pasar por el gobernador de esa provincia, y después, lo que sí es que después llama un subdirector nacional de Gendarmería pidiendo el no traslado de esa persona particularmente. Y bueno, mucha confusión, muchas cosas media rara y todo el tema. Empezaron a investigar, a descartar que quién había llamado y haciéndose pasar por alta personero, qué sé yo. ¿Y cuáles eran las razones por lo que querían que nos lo trasladaran también? Y según según un medio, ¿no?, ya, que logró dar con el número del cual llamaron a Gendarmería, mejor dicho, se encontraron con una sorpresa. Adivina, ¿dónde estaba registrado el número del cual llamaron hacia Ovalle? ¿En la cárcel? No, a Gendarmería. Es parecido a la cárcel, en cierto modo. No llamaron de la cárcel entonces. ¿De dónde pudieron haber llamado? De la... A ver. No, o sea, aquí vamos a estar jugando al loto un buen rato. Sí, yo creo. De alguna plaza. El número estaba registrado en el Senado de la República. En Valparaíso, de ahí estaba... No de Valparaíso, del Senado de la República. A nombre del Senado de la República estaba registrado. No es llamaron de Valparaíso. No es que estaban llamando de allí, sino que estaba registrado de que ya el propietario Senado era de la el Senado de la República. Así es. Fuerte. Ya, pero ¿y para qué estaban llamando? ¿Cuál era la razón para que nos lo trasladaran? ¿Se sabe? No se sabe. Simplemente se sabe que desde el Senado, ¿sí?, desde alguien que tiene un teléfono que pertenece al Senado, claro, que entregado, llamó de algún lado del país, haciéndose pasar por el gobernador, presionando que tenían alta influencia, de que esa persona, que es hijo del presidente comunal del Partido Socialista de Ovalle. Ah, interesante. Y está por narcotráfico. Ya. Interesante. Claro. Y con plata de todos los chilenos, sí, marcó su teléfono. Claro. Y llamó. O sea, no su teléfono. O sea, el teléfono del Senado. A mí lo que me llama la atención, sí, es tal subdirector nacional de Gendarmería. Porque ahí no había muchas dudas. ¿Por qué llama y pide también que no se traslade a esa persona? Porque también de haberlo llamado a él, ¿o no? O sea, uno supone. Ya, ahora claro, también se podría pensar de que no era el subsecretario, sino que lo que pasó fue de que alguien se robó el teléfono y estaba llamando y no tiene nada que ver ninguna de las personalidades de las cuales se estaban identificando allí. ¿Podría ser o no? Es poco probable. No, si yo no digo asesor comunicacional, oye. Es como para guión de Hollywood. Está para trabajar en imaginación, tú. Es como, ¿cómo se llama esta película? O sea, esta serie que dan en HBO chilena, la... La HBO chilena, Prófugo. Prófugo, es como de Prófugo. Es así como, oh, nos robamos los teléfonos y ahora vamos Mario a llamar. Mario Moreno. Pero... tú dices para darle el beneficio de la duda. Claro, una cosa así. Porque está uno bien, tiene que siempre sí, pensar la parte oscura del... No, también veamos de que pudo haber sido algo a... Y que no tiene nada que ver ninguno de lo que ustedes están pensando. Porque ustedes son tan mal pensados. Po. Si esta gente es bonita. ¿Mm? Son tan buenos, sobre todo la gente de ese partido, ¿cuánto es? Socialista, que se junta con los empresarios. ¡Oh, gente muy buena! Muy, muy buena. Entonces, ¿cómo pueden pensar mal de ellos? No. Sí, pero quiero leerle básicamente de dónde viene. Quería hacer que nos precisáramos, lo que cerráramos en esto. Esto lo publica el Ovallino, y lo replica, interesante esto, el diario de El Día, que son básicamente diarios locales o diarios regionales. Quiero hacer la señal, está fechado esto el día de ayer, porque se habla un buen rato de la publicación de Lovallino. La diferencia en la gente del diario El Día que se comunicó con los gendarmes, habló con los gendarmes y le pasaron el número para hacer la averiguación. Así como, bueno, ¿de qué número le llamaron? Averiguamos a nombre de quién está. Claro. ¿Ah? Y el llamado telefónico estaba registrado a nombre. Me voy a o buscar. Sea, el teléfono estaba a nombre. El telefónico quedó registrado en el aparato telefónico que recibió la llamada al supuesto gobernador de Limarí. Al gobernador, perdón. Y a un segundo número que el supuesto usurpador habría dejado para que un efectivo de gendarmería devolviera el llamado con noticias favorables a la permanencia del reo en Ovalle. O sea, este llamado fue para que una persona, un reo que estaba por narcotráfico, el hijo de el presidente comunal del Partido Socialista de Ovalle, no fuera trasladado hasta La Serena. Ese era básicamente el con varios reos más que estaban, pero particularmente el que quedara en Ovalle. Bueno, según dice esta publicación, con ambos números en conocimiento, logramos que un funcionario de una empresa telefónica rastreara la identidad de las personas asociadas a los números, confirmando de este modo que el número del cual señaló nuestra fuente se originó la llamada, está contratado por el Senado de la República de Chile. Respecto del segundo número, que la persona que se hizo pasar por el gobernador dejó para que gendarmes devolvieran el llamado, está asociado a funcionarios de un parlamentario de la zona. Ya, bueno. Bueno, con esta información claro, en mano, dice la publicación, contactamos a los dos senadores que hay en la región de Coquimbo, que vendrían siendo Jorge Pizarro, demócrata cristiano, y Adriana Muñoz, del Partido por la Democracia, PPD. Ya. ¿Qué dijo el primero? Estoy citando acá. Yo no te puedo dar opinión, lo único que sé es que el gobernador dice que no ha llamado y que alguien se hizo pasar por el gobernador y gendarmería no ha instruido los sumarios correspondientes. Ellos tienen que determinar por qué tienen registro de los llamados a gendarmería. Hay que determinar quién llamó, de qué número y quién se hizo pasar. Y tiene que haber una investigación sobre eso, que es muy grave, estar suplantando a una autoridad. Y más encima coincide con que alguien de gendarmería no sabe en quién, al parecer el director de una orden, que a un reo lo vuelven a trasladar a la cárcel. Eso es lo que señaló el primero, Jorge Pizarro, de Morde Cristiano. En tanto que la senadora Adriana Muñoz señaló lo siguiente: mostró la molestia por la situación, considerando que en realidad se está haciendo una laraca. Porque lo que de verdad los gendarmes deben resguardar son las situaciones familiares de los reos. ¿Qué pasa con ellos? Y no que haya una situación de encubrimiento o de tráfico de influencia con narcotraficantes. Raro igual esa. Raro, po. Más que raro, po. ¿Qué opina usted del llamado telefónico? Sí, opino que el clima está muy malo, que el calentamiento global, por eso es importante asegurar la institucionalidad de las cosas. Que las instituciones funcionen. Claro. Medio rara la respuesta muy extraña de Ariana Muñoz. La parlamentaria añadió que el día lunes, hoy, pedirán que le entreguen ese número como senadora y como ente fiscalizador. ¿Que no eran los diputados eso? ¿Mm? Pero bueno, eso es importante. No creo que sea posible que se esté haciendo este tipo de investigaciones por parte de gendarme. Me extraña mucho que gendarmería tenga esta actitud. Me extraña mucho y voy a investigar qué gendarme están detrás de esto. Creo que aquí hay una cosa oscura en gendarmería que yo voy a fiscalizar y ver de qué se trata, porque un gendarme realiza una investigación. Creo en eso que hay que tener mucho cuidado con lo que están haciendo en gendarmería. Lo terrible es que estaba ocurriendo en gendarmería. Nos olvidamos de que acá intentaron hacer de que a un narcotraficante los transfieran a otro lugar. Eso es secundario. Lo importante es saber de que en realidad gendarmería se está tomando una atribución que no le corresponde. Que haya pasado algo turbio, que hayan llamado desde el Senado. No, no importa. Pero es que hay una cosa que hay que más que clara. O sea, si gendarmería recibe una llamada y le están dando una orden, ojo, conste con eso, tiene que gendarmería averiguar si es verdadera. Es verdadera, si es la persona que está llamando, corresponde a la persona que se está identificando. Tiene que además ver si corresponde también el teléfono de donde están llamando. O sea, tiene que hacer toda una investigación para poder determinar si un reo es trasladado, no es trasladado, o qué pasa con eso. Porque ¿quién te dice si en un momento dado llaman a gendarmería y le dicen: estoy llamando porque soy el general fulano de tal, y estoy ordenando de que tal persona no sea trasladada a tal parte, o que sea trasladada, y en el camino, no sé, se produce un enfrentamiento y tratan de rescatar a ese detenido? ¿Por qué? Porque el que llamó no era general, porque el que llamó no tenía nada que ver. Entonces es peligroso para gendarmería estarse arriesgando. Entonces tiene que averiguar bien si la medida es o no es, corresponde a que sea efectuada o no. Además, yo pienso de que una determinación así no se puede hacer por teléfono, tendría que hacerse por escrito. Y por escrito, incluso por escrito en papel. Por eso, escrito en papel. Con cosa de que timbrado, membrete. Confirma, porque en caso de que si en un futuro cercano o lejano le preguntan a gendarmería por qué se tomó la atribución de trasladar a esa persona, aquí están los papeles, los cuales a nosotros nos ordenaban hacerlo. Entonces, por lo tanto, tendría lo mínimo que ese tipo de situaciones tiene que ir respaldada por un documento. Exactamente. Pero parece que no fue así. Hay hartas cosas extrañas. Hay hartas cosas extrañas. Bueno, siempre cuando hay cosas relacionadas con el narco, hay cosas extrañas. Eso ya estamos acostumbrados. Claro, pero yo creo que lo más extraño de todo, así, si uno tiene que ponderar, es que el llamado haya sido hecho desde el Senado. Pero por lejos es lo más extraño. O sea, con un teléfono del Senado. Claro. ¿Por qué? Porque hay otro que tiene que ver con, asociado, según dice esto, y esto estaría en manos ya de la Fiscalía, de un asesor también parlamentario. No especifican quién, pero eso es lo que dice, insisto, la publicación que está acá. Uno espera que en algún momento se dilucide esto. Haya en un momento, ¿cómo se llama? Claridad respecto a lo que pasó. Bueno, me parece gravísimo la situación. De hecho, ayer están dando un reportaje sobre el tema de narcotráfico en México con el caso de los chicos 43 de Ayotzinapa. Y todos hablan de la narcopolítica y del narcoestado y todo el tema. Bueno, ojo. Ojo, piojo. Acá tenéis este tipo de vinculaciones y que pasen piola. Bueno, da pie a, creo yo, por lo menos en lo que yo veo desde acá. Que aquí hay un tema más que raro, peligroso. Que es peligroso. Y que no me sorprende tampoco. Pero me parece que hay que poner el cascabel al gato acá. Absolutamente. Sí, la cosa va complicada en ese sentido porque uno, claro, como dice Toño, empieza a ver lo que pasa en México. También puede ver lo que pasa en Colombia. Puede ver lo que pasa en muchos países donde hay situaciones del narcotráfico y vinculado tanto con los políticos como con los empresarios y con distintas ramas de los poderes del Estado. Y Fuerza Armada y con todo. Pero sucede que es bien fácil ver la paja en el ojo ajeno y de repente descuidamos la viga que está en el ojo nuestro y bueno, cuando ya empiezan a darse las cosas como gravísimas, no faltan los que le bajan el perfil, pero por otro lado uno puede darse cuenta de que la situación va empeorando y que puede llegar un momento, o no que puede, sino que vamos camino a que en un momento dado lleguemos a una situación que ya no podamos manejar y se nos vaya de las manos. Tanto como ciudadanos, como políticos, como, bueno, todos los entes que componen la sociedad de un país. Entonces eso es lo complicado, eso es lo peligroso. Entonces vamos hacia una situación hacia eso y si no se le pone coto cuando y al contrario, en vez de ponerle coto si hay quienes piensan de que no es tan grave o que hay cosas más interesantes en las cuales tienen que preocuparse y no en el narco, algunas instituciones yo creo que la cosa está mal, vamos mal. Sí. O sea, De la nota lo que uno infiere varias cosas, pero llama la atención la respuesta de Adriana Muñoz. A mí me llama por lo que puedo leer desde acá, a mí me llama la atención muchísimo lo que termina contestando ella. Claro, pues, eso es lo complicado. O lo que termina diciendo, así al final esto vendría siendo como un complot de gendarmería. De que me huele a mí, por lo que leo, que es la información que tenemos disponible, esperemos que la Fiscalía pueda hacer algo respecto a esto, porque es grave que haya llamado gente haciéndose pasar por gobernador, o haciéndose pasar por senador, o haciéndose pasar por lo que sea. Y no puede llegar alguien a llamar y decir, oye, ya, este no lo trasladen. Claro. Hay un alto funcionario de gendarmería ahí. Porque ahí entienden y conocen los conductos regulares. No es que llamó a alguien y le dijo, oye, soy el presidente de gendarmería. No, pues ahí hay un conducto que se entendía. ¿Y por qué? ¿Qué influencias habían acá? ¿Quién estaba presionando, en definitiva, para que fuera creíble esta influencia que realmente se está hablando al otro lado del teléfono? Esto es lo llamativo. Y lo otro que a mí me llama la atención, y lo repito, es el protocolo. Que no puede ser mediante una llamada telefónica. Parece que no estamos acostumbrados en este país a solucionar todas las situaciones hasta muy graves con un llamado telefónico. Claro, y ya paremos esa termoeléctrica, una llamada telefónica. Veamos lo de los profesores, una llamada telefónica. No podemos estar en esa situación. Pienso de que tenemos que ser un poquito más correcto para poder llevar a cabo una situación. Hagámosle intento, Nay. Llamemos a La Moneda y suspendamos Punta Alcalde. Decimos que somos el gerente de Enel, que nos arrepentimos de la conversación que tuvimos el otro día. Buongiorno. Sí, buongiorno. Claro. Acá sono. Y el gerente. Tuvimos una quiebra de último minuto y no tenemos los fondos. Claro, una cosa así. Y a ver qué nos responde. Dice, oye, ¿no nos van a pagar entonces los que nos dijeron? No, va a haber inversión. Oye, ¿las coimas dónde quedan? Yo no he hablado de coimas. No, yo dije, yo estoy hablando. Yo no he hablado. La demanda tiene nombre y apellido. Sí. Oye, pero estoy tonteando. Pero Alfonso, estás jugándotela. Estaba esperando esa salida. Te vamos a proteger, claro. Alfonso. Yo estaba ahí, bien, Alfonso. Y después, no, estoy tonteando. Démosle, sigamos. Démosle. Sí. Claro, uno puede hacer un llamado telefónico y dice, suspendamos algo. Y yo, démosle. Igual puede ocurrir de que hayan funcionarios, de que hayan funcionarios tan giles de que entren en el juego, por un rato por lo menos. Pero algún momento alguien llegará y le van a decir, oye, esto no se hace por teléfono. Esto tiene que hacerse de un modo correspondiente. Y yo creo que ahí está el punto esencial del asunto y el que hay que, por supuesto, ver. Yo en este caso el llamado a gendarmería a mí me parece totalmente irregular y además tal vez habla de que normalmente se hacen llamados a gendarmería de este tipo. Eso también sería otro tema a preocupar, otro tema también de investigar. Sí, es cierto, creo que el camino va por ahí. Hay que investigar, a pesar de que a algunas personas no les agrade que se investigue. Entonces, como Adriana Muñoz, que claramente parece que no quiere que lo investigue. Claro. O sea, la sensación que queda de su respuesta es... Es que hay un temor a que haya una investigación. O sí, porque eso decir de que no corresponde, yo creo que sí corresponde. Corresponde totalmente que una institución averigüe. Si la llamada es correcta o no es correcta, averigüe si se está haciendo la llamada como corresponde. Bueno, aunque okay, igual, vuelvo a repetir, tiene que ser esto protocolar con papeles, firmado y timbrado. No puede llegar y alguien llamar por teléfono y decir, no, a tal persona no lo lleven para allá, llévenlo para este otro lado, no. O guárdenlo donde estaba, no. Sí, no se puede. Tiene que ser la cosa mucho más correcta. Y ese es el problema que estamos teniendo en este momento, de que las situaciones acá, los problemas se solucionan con llamadas telefónicas. Y eso se está viendo de que no es correcto porque sucede, no siempre se puede saber si la persona que está llamando corresponde a la persona a la cual se está identificando o no. Porque si es así, no. Claro, pues cualquiera puede decir... Como decíamos hace un momento, pues, ya llamemos a y digamos cualquier cosa y nos van a tener que creer. No, pues, obvio que no. Entonces ahí hay cosas que hay que aclarar, investigar y por el bien del país dejar clara la situación de esto. Sí, yo creo que ese está el tema. Acá lo que nos preocupamos, y también está esa imagen, claro, de México, de Colombia, otros países del narco, y podríamos decirle la política corriendo al unísono, y lo que uno no desea es que eso ocurra. Ahora la pregunta es si ya está ocurriendo. A mí me parece que en algunos casos sí está ocurriendo. Debo decir que no me parece tan sorprendente este caso en ese sentido, pero sí algo que tenemos que estar atentos, porque ya si se empiezan a proteger narcotraficantes para que no los trasladen o no sé, le alivien pena, y eso se hace mediante forma telefónica, estamos hablando de un nivel de corrupción bastante grande, y ese nivel de corrupción hay que perseguirlo, hay que pelear contra él. Claro, porque el problema está en que no podemos pensar que todos los seres humanos de este planeta son corruptos. Eso jamás. Para nada. Entonces, ¿qué pasa? De que hay gente que no lo es. Y esa gente es la que empieza a correr riesgo tanto su vida como su entorno. Entonces, eso es peligroso. Basándonos en lo que pasa en México, basándonos en lo que pasa en Colombia. La gente que es, no es corrupta, la gente que está intentando de que esta situación cambie, es la gente que cae en esos extraños enfrentamientos, asesinatos y cosas por el estilo, en tanto en México como en otros países más. Entonces eso pasa y eso no queremos que pase acá. ¿Por qué? Porque si nos vamos acostumbrando, va a llegar un momento en que vamos a ir cayendo en la misma tónica que cae en otros países. Y hay que evitarlo. Sí, hay que evitar esa lógica, hay que evitar el aumento de la corrupción, hay que evitar que el narcotráfico siga ganando terreno, que yo creo que eso es algo importante. O sea, claro. Yo creo que cada metro que gana el narcotráfico es un metro ganado... a negocios sucios, a la desorganización, a la agresión a los jóvenes, adultos, a todos en realidad en esta sociedad que se meten en estas drogas. En ese sentido hay que darle la pelea fuerte al narcotráfico y no esperar que se mezcle con política como una forma que naturalmente obtiene el narcotráfico para protegerse. Finalmente, ¿por qué el narcotráfico también resulta tan exitoso? Porque siempre se mete en las redes de poder. Y metiéndose en las redes de poder se puede salvaguardar. Y eso, claro. Y eso ocurre. Eso por ocurre eso en se Estados mete Unidos. Ahí. Claro, exactamente. Eso ocurre prácticamente en todos los países en donde está el narcotráfico. El narcotráfico sobrevive porque en realidad tiene contacto con la policía para que no lo persiga, tiene contacto con los políticos para que no se haga tal ley, tiene contacto con distintos agentes o entes. Y tiene mucho dinero. Mucho dinero, exactamente. Entonces puede... repartirlo. Claro, y ni se nota. Porque también hay redes del narcotráfico, no es solamente la venta de drogas, sino que también el lavado de dinero. Y para eso necesitan a los políticos, necesitan a las policías, necesitan a los empresarios para poder hacer sus movimientos de dinero y así poder lavar la plata del narcotráfico. Claro. Que sea, eso es una cuestión conocidísima desde tiempos inmemoriales, antes del mediado del siglo pasado, principio del siglo pasado. Entonces esa situación es la que hay que evitar por todos los medios, porque claro, Chile comenzó haciendo un pasadizo de la droga, ¿sí? Todo el mundo sabía, claro. Pero como que le quitaban, le bajaban el perfil porque como que no era tan peligroso, entonces había que vigilarlo solamente. Claro. Pero sucede que de ese pasadizo había una cantidad que quedaba en el país y obviamente que habían ciertos sectores a los cuales les convenía que esa droga quedara y empezara toda esta situación de que uno ve en este momento que la droga en el país, sobre todo en los sectores, no solo en los sectores populares, porque es transversal. Una cosa ya, pero la diferencia está en que, claro, hay sectores populares donde es más la pasta base y hay otros sectores donde es más la cocaína, la heroína y otros inas más que andan por ahí dando vuelta. Claro, pero sí, es una cosa que se ha extendido y que cobra bastante presencia y mucho poder, mucho poder de dinero, mucho poder también de podríamos decir de potencia de fuego también que tienen algunos narcos. Sí. Entonces al final se constituyen como fuerza que por normalmente debería combatir el Estado, porque el Estado además también se autodenomina y también funciona como una idea del monopolio y la violencia, por lo tanto no debería existir alguien que le compita, como por ejemplo bandas de narcos con armas, pero ya se demuestra en México que se pueden lograr acuerdos que son terribles, porque son acuerdos que finalmente el gran perjudicado de esos acuerdos entre el narcotráfico y el Estado, o entre el narcotráfico y la clase política, siempre va a ser el pueblo. Claro. Siempre va a ser el perjudicado, porque al final acuerdan en conjunto un pacto de convivencia, pero un pacto de convivencia en nombre de opresión al pueblo, de meterle estupefaciente, de dominarlo, de callar los crímenes de un lado, como también callar los crímenes de otro. Claro. Y al final dejar, podríamos decir, incluso por ejemplo lo que pasaba en México, que el armamento que se utilizó, por ejemplo, en la matanza de los cuatro estudiantes, de los cinco estudiantes, más la otra persona que también fue asesinada en el 26 y 27 de septiembre, era armamento que había sido comprado para la llamada, entre comillas, guerra contra el narcotráfico. Una guerra que en realidad no se lleva a cabo, que en realidad es una guerra ficticia. Entonces, además, con la plata de la guerra contra el narcotráfico, se hace una acción en conjunto con el narcotráfico. Claro. Entonces uno dice, acá, en realidad, incluso hasta la guerra del narcotráfico es una forma de desviar fondos para utilizarlo en otras cosas. Y, por ejemplo, se utiliza para reprimir a la población en vez de estar peleando contra el narcotráfico. Y eso se hace en todos los países, obviamente en Chile. Entonces también está ese discurso contra el narcotráfico, pero que no se lleva a cabo porque en realidad hay siempre acuerdo o hay corrupción o hay parte de la clase política que está vinculado al narcotráfico. Claro, o sea, eso por lo menos lo que uno está viendo en México es así. Claro. Donde están tan vinculados hasta tal punto de que de repente hasta uno llega a las noticias y uno podría pensar, bueno, ¿quién gobierna en México? Si gobierna en los políticos, gobierna el narco. ¿Quién es el que maneja la parte policial y el resguardo policial en México? ¿La policía del Estado o el narco? Eso es lo peligroso de estas situaciones en las cuales estos entes, sean cuales sean, pasan a estar por sobre todas las instituciones y son los que manejan todo lo que es el movimiento tanto económico como social, cultural y de todo tipo de un país. Sí, y a mí la impresión que me da es que co-gobiernan, por lo menos en algunos casos. Acá en Chile tal vez no se ha llegado a ese estado. No se ha llegado. Pero nada indica de que no se pueda avanzar hacia allá. O sea, si ha pasado en otros lugares, ¿por qué no podría suceder acá? O sea, si no tenemos la prevención, si no tenemos el cuidado, si no tenemos las normas para que eso no suceda, puede no suceder. Pero si no, vamos hacia allá, po. Ese es el camino que están marcando otros países que sí han cruzado ya la línea de no retorno. Claro. Ese es finalmente el punto, y es lo que preocupa, así como, bueno, ¿hasta qué punto puede avanzar este pacto? Y es un pacto, insisto, que el único y gran perjudicado es el pueblo en ese pacto, el que se le oprime con mayor fuerza al pueblo. Creo que México es el caso más claro, o también Colombia incluso, los casos más claros en donde se ve que en realidad el aumento del narcotráfico bajo el amparo del Estado es simplemente aumentar la opresión, es simplemente pactar la opresión entre dos cuerpos, entre dos entes que monopolizan la violencia, que utilizan la violencia para sus propios intereses, que hacen vista gorda a lo que hace el otro, y todo en contra del pueblo. Entonces hay que, por supuesto, estar atento y cualquier parlamentario que esté participando en esto, si se llega a demostrar, lo mínimo que se pide es que renuncie. Y también, bueno, saber, por ejemplo, yo creo que también está el tema de las donaciones. Y volvemos al tema del financiamiento de campaña. ¿Cómo sabemos que el senador que llamó, o la persona del Senado que llamó, asesor, lo que sea, que llamó ese celular, y no haya también estado vinculado a campañas en donde fue financiado por el narcotráfico? Nosotros no podemos saber eso. O sea, uno tiene el derecho de la duda y por lo tanto puede pensar lo que se le ocurra frente a esta situación si no se aclara. Exactamente. Mientras no se aclare, uno todo lo que piense puede ser real y puede ser lo exacto. Por lo tanto, no es cosa de llegar y decir que estamos lucubrando. No, porque porque si no tenemos las no se investiga, y si esa investigación se trata de frenar por algún lado, entonces uno tiene todo el derecho a pensar mal. Sí. Piensa mal y acertarás, dice el proverbio. Así es. Así es. Así que, bueno, está esa justamente esa, claro. Así esa que, duda. No, por eso yo pienso de que hay que esperar, y porque ahí hay que pensar de que sí, van a investigar y que se va a hacer una investigación a fondo para poder saber qué es lo que realmente pasó allí, porque es lo mínimo que merecemos como ciudadanos, los cuales estamos con nuestros impuestos pagando el todo lo que es la política de este país. Sí, a mí, no sé, me genera claramente un... no sé, preocupación, como para decir lo mínimo, alerta, y que claramente acá tenemos que saber cómo circula el dinero, ya que el Toño siempre cita series últimamente. Yo también cito a The Wire, una serie de los 90 que mostraba muy bien la relación entre la política, el financiamiento de las campañas principalmente, como una forma de comprar políticos para que luego peleen por tus intereses. Y es un sistema que universalmente funciona, y que funciona en muchos lados. Entonces, justamente esta idea de proteger y de anonimizar, ¿cómo se dice? Como que sea anónimo el financiamiento de campaña, es un riesgo muy grande si es que no hay ningún tipo de fiscalización, para saber que en realidad esta plata es derechamente sucia. O sea, acá nadie comprueba si es que la plata... Ni siquiera hay que lavar dinero para entregar una plata a una campaña. A ese punto. Pues, siquiera hay que lavar dinero. No. O sea, ni siquiera tienen que inventarte una fachada de una empresa que está ganando dinero, pero en realidad no lo está ganando, para poder hacer la cuestión. No. Simplemente se requiere mandar el cheque lo van a aceptar automáticamente y ya está la plata para la campaña. Luego uno manda el recibo al político o por un canal más seguro, probablemente si es que un narco. Y queda clarito de que acá te hicimos un favor, esperamos que nos lo devuelvan en algún momento. Y perfectamente ese momento podría ser ahora. Claro, porque, cabe la pregunta, cabe... Sí, por supuesto. Es lo que se llama lo verosímil. O sea, lo que puede ser real, y de hecho hasta ahora nada te ha demostrado de que no pueda ser real. Claro, no, o sea, tampoco podemos comprobarlo, pero podemos suponerlo. Pero mientras no hagan una investigación y nos entreguen la... No nos entreguen un trabajo de cómo se cuáles son los resultados de aquello, tenemos derecho a pensar cualquier cosa, porque no nos aclaran, por lo tanto, la obligación de ellos es aclarar todas las dudas que uno puede tener frente a esta situación, que son justamente el movimiento de dinero. Porque es fácil, así como decías tú, es re fácil de que alguna empresa, o sea, una empresa, por ser gente malintencionada, digamos, por decirlo de alguna forma, quiera deshacerse de algún extra de dinero, pero sacando un dividendo, está ahí el camino, está el camino clarito, sin ningún problema, y puede entregar platas. Y nadie va a investigar si esas plata son muy santa o no. Entonces ahí está el peligro y el problema. Por ser en Estados Unidos, se habla de lavado de dinero justamente porque instalan los, sobre todo con la ley seca, instalan lavanderías. Y con eso... no había una forma de poder controlar la cantidad de dinero que ingresaba por las lavanderías. Entonces aparecían las sumas, se elevaban con la plata del tráfico de alcohol. Entonces, por eso se le llama lavado de dinero. Y de allí luego hay otras formas que fueron inventando para poder lavar dinero. Y esta sería una forma más en la cual pueden entrar poner en la circulación el dinero sin tener problemas de acumularlo y sin saber qué hacer ya, porque de repente no es fácil invertir tanta plata y sin una historia de ese dinero, de dónde viene, cómo se originó y todo. Sí, bueno, ahí está, yo creo que el red de corrupción se forma naturalmente y claramente ahí van a... se pelean por intereses temporales, definitivos. Acá claramente yo creo que lo que falló es que en realidad no se usaron los canales correspondientes, porque en realidad desde el Senado no había ningún motivo para llamar, entonces lo que hicieron fue intentar mentir y decir que están llamando desde la gobernación, cosa que claramente falló también. El gobernador de Limarí, para ser más preciso. Pero claro, qué increíble de usar un teléfono del Senado, eso es lo que, o sea, del Congreso, eso encuentro que... de hecho, ¿cómo? Eso hasta pelotudo. Claro, tirar una mecha. Y eso es lo que tienen que investigar la fiscalía para saber realmente qué fue lo que ocurrió ahí. Claro, po. Entendemos que finalmente el reo quedó en Ovalle, finalmente, que no fue trasladado. O sea, aceptaron la llamada como... Perdón, al revés, que fue trasladado a la Serena igual. Ah, ahí sí. Menos mal, porque uno decía ya, sí, bueno. Claro, porque si no quiere decir de que... Es lo que te lo hemos entendido. Es que igual, yo me imagino a ese funcionario o los funcionarios de gendarmería, cuando lo llama, a mí ya, está esta cosa de la llamada por parte de un teléfono registrado en el Senado y de este asesor parlamentario, que serían estos dos números de teléfono. Pero me llama la atención este subdirector nacional de operaciones de gendarmería. Eso me llama la atención, ese llamado. ¿Pero porque lo habrá hecho él? Es que es distinto cuando tú así llamar de otra autoridad, cuando llamáis desde la propia institución, que conocí más o menos cómo funciona. El protocolo y el tipo de vocabulario, claro, ¿cierto? Si yo soy tal y... Sí. Eso, el punto acá es que hay que investigar. El punto acá, claro, es que sí. Y tiene que haber una explicación clara, convincente, de qué fue lo que ocurrió acá. Porque sea como sea, a nadie le va a servir que quede en duda. A nadie. Ni siquiera a los parlamentarios, que creo que deberían ser los primeros que levantar la voz y investigar profundamente, porque se le está vinculando por un lado. Queda la duda, obviamente, el manto allá. El gobernador, todos los involucrados debieran pedir la máxima rigurosidad respecto al tema de que se aclare concretamente qué pasó acá. Y disponible a ir a declarar si los llaman. Sí, obvio. Porque si no, de quedar en la en lo nebuloso, por así decir, uno va a decir, bueno, entonces son todos narcos. Claro, po. Uno tiene todo el derecho a pensar en esa forma, si están amparando o están callando información que saben. Obvio que sí. O que están tratando de una u otra forma frenar una investigación. Eso también es delicado, es muy peligroso, no solo para el país, sino que como institución. Telenovelesco. Sí. Es una teleserie interesante, pero queremos más allá entretenernos, saber la verdad y qué pasó allá. Esto en Ovalle. Así que, a saber. Bueno, ¿están metidos algunos parlamentarios o algún funcionario o el asesor de alguien, qué sé yo, que alguien dé respuesta de lo que pasó con este traslado de un reo de la cárcel de Ovalle hacia la cárcel de La Serena, que se intentó detener. Se intentó detener diciendo que llamaban desde alto funcionario. Hay que ver, pues. Hay que ver. Vuelvo a insistir con aquello. Vamos a adentrarnos en lo que está generando polémica, por lo menos hoy día. Y que ya prende, estoy leyendo aquí también, 3 días en el tope de los, valga la redundancia, trending topic. Que es el paro docente. que se ha ido masificando y visibilizando a través de redes sociales y que hoy día ya está como en la palestra nacional, porque la verdad los elefantes dentro de la tienda no son uno, son varios, y ya no lo podí de una u otra manera obviar. Sobre todo porque hay bastantes movilizaciones hoy, y particularmente en varias zonas, en regiones, donde hay desde corte de ruta hasta, ¿cómo se llama? Planteamiento de barricada en una zona hacia el sur, me parece, en Concepción. Es llamativo lo que está ocurriendo. Hemos visto la génesis de todo esto. Hoy hay una marcha, de hecho, convocada, y me parece que es interesante también lo que está pasando, porque tiene varias aristas como para poder analizarla. Sí, está la cosa bastante complicada para el gobierno, porque dentro de lo que dijo Toño, también está la declaración de la del Mineduc ayer, diciendo de que el profesorado debe leer y estudiar las propuestas y que se entregaron, conversarlas y no seguir con esta movilización, porque lo interesante es que se vea bien la situación de este cómo es convenio entre la directiva del profesorado y el Mineduc. O sea, llamando a bajar los ánimos, llamando a poner paños fríos, llamando a que estudien bien las propuestas y después conversamos. Pero la gente no, porque no tiene nada que estudiar, ya todos lo saben y están todos bien claros de lo que está pasando. Lo que quieren es cosas concretas. Una respuesta de parte del Mineduc en la cual esté de acuerdo con lo que están pidiendo las bases y no con los acuerdos cupulares que están teniendo la directiva del gremio con el gobierno. Sí, bueno, yo creo que acá a mí me agrada y me llena de alegría un poco que las bases se revelen. Debo decir que creo que es lo correcto, creo que lo que se muestra, no solamente a nivel de profesores, sino a nivel general, es que los dirigentes o los que se llevan, podríamos decir, la decisión y tienen que representarla, tienen un derecho a responder a lo que las bases dicen. Y yo creo que acá, por fin, después de mucho tiempo, que yo creo que ya se hace una práctica tradicional de que el dirigente dice lo que quiere, por fin las bases están diciendo, oye, acá nosotros tenemos que respetar los que las bases están mandatando. Quitándole el piso lo que no se había visto. Sí. Y dejándolo en el aire. Claro que sí. Así es. Entonces yo creo que ese es el punto así como clave. Yo creo que es un punto que yo creo que puede sembrar, además de las demandas de los profesores puntuales, que yo espero que se lleven a cabo, porque yo creo que algo que también acá se negoció y se desplazó, o sea, el mismo hecho del llamado desde este llamado telefónico que simplemente lo que hace podríamos decir retroceder todo lo que se estaba peleando y decir, bueno, acá no va a haber paro indefinido, porque en realidad desde arriba se nos dijo que no hay paro, que ojalá que todas estas demandas de los profesores se cumpla y ojalá que el movimiento crezca y crezca y crezca hasta el punto de poder lograr las demandas, pero también yo creo que desde todos los sectores tenemos que mirar este paro de profesores como un paro histórico, en el sentido de que se está diciendo, bueno, si no se respeta las bases, no organizamos y hacemos desde nuestro modo, desde nuestra forma y la manera necesaria para poder lograr nuestras demandas. Porque acá lo que pasó es que no es que solamente las autoridades no nos escuchan. Acá lo que pasa es que también la dirigencia de nuestra institución, de nuestra organización, en donde nosotros canalizamos normalmente nuestras demandas, tampoco nos escuchan, también nos desconocen. Acá lo que pasa es que ya no es solamente el nivel de instituciones, podríamos decir, de autoridades, es donde no se nos está escuchando, sino que también a nivel de nuestra propia asociación gremial es donde no se nos está escuchando. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer nosotros es, bueno, bypassarla, esquivarla. Si ellos no van a llevar nuestro mandato hasta donde hay que llevarlo, llámese por ejemplo un paro indefinido, nosotros lo vamos a hacer. Y vamos a demostrar, y esta es la maravilla, creo yo, de este caso, es que vamos a demostrar que nosotros somos capaces, sin ni siquiera la dirigencia de nuestra gremial, poder llevar a cabo un paro a nivel nacional. Porque el paro es a nivel nacional. O sea, después de esta situación, hay precedentes respecto con eso. ¿Perdón? Hay precedentes respecto con eso. Por ejemplo, lo que ocurrió en el paro portuario, donde algunos dirigentes habían votado en algún momento determinado no adherirse a la paralización que se llevaba a cabo, y las bases revocaron aquello. De hecho, presionaron a la dirigencia diciéndole que las decisiones son soberanas de la asamblea, del conjunto. Por tanto, si ellos votaban paro, era paro. Y se pararon. Interesante ese fenómeno, que tiene que ver necesariamente con la legitimidad de las organizaciones gremiales, sectoriales, en términos del mundo del trabajo. Porque precisamente uno de los grandes problemas que se ha tenido ha tenido que ver necesariamente con esta separación que hay de la dirigencia en términos de casta y el conjunto. Si las bases dicen de cabeza. Acá se intentó minimizar en un momento determinado, se ninguneó. Hay gente que habla lisa y llanamente que esto tiene que ver con la derecha. Ni por cerca. Pasa por ahí y tratar de una otra manera de decir que esto, bueno, no son ni siquiera base, que era un grupo así. De hecho, escuchamos por ahí gente diciendo que eran como comuna o justo sectores que están ganados por la derecha. Eso no es cierto. No, la derecha dentro del Colegio de Profesores no tiene ni casi representatividad de ningún tipo. Y estáis diciendo que a lo largo de todo Chile la alianza tiene gente, a lo más tenía el registro civil, que lo conversábamos y nos acordábamos el día de ayer, Nelly Díaz, que terminó haciéndole un paro gigantesco a Sebastián Piñera a propósito de la torpeza política de la ministra de Justicia en ese momento, y a la torpeza del propio gobierno. Como lo reconoció después Nelly Díaz en una entrevista. En Lidia, que era militante cercana, no sé si era militante propiamente tal, pero cercana a Renovación Nacional. De hecho, intentó ir como candidata después de ser presidenta del Registro Civil, de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil. El tema acá es que este fenómeno comenzó y yo creo que no va a parar. No tiene que ver necesariamente con el paro en sí, lo que estamos refiriendo con el paro docente, sino con este fenómeno de que las bases empiezan a empoderarse, realmente. Lo que es muy bueno. De hecho, debiera celebrarse por todos, debiera ser unánime aquello. Pero obviamente aquí hay visiones e intereses distintos que se van a contraponer. Eso es obvio que va a ocurrir. Es obvio. Sí, y además usemos lógica. Y a veces funciona y a veces es entretenido usarla. Digamos ya que esto es digitado desde la derecha. ¿Qué resultados tendría un paro desde las bases de profesores? Se lo digo muy fácil, el único resultado que podría tener es que se aumente o que se aumente la discusión de ciertos puntos, radicalizándolo, de la reforma educacional. Pregunta, ¿la derecha busca eso? ¿Le conviene? ¿Le conviene que se busquen más puntos o le conviene que se pacte rápidamente con los profesores y que todos los puntos que ya están queden cerraditos, no se discutan más, no se discuta la deuda histórica, no se discutan otros aspectos? A mí la lógica me dice, la derecha no debería estar interesado en que haya un paro de profesores. Obvio que no. Porque ni siquiera le afecta la estabilidad, o sea, le afecta la estabilidad al gobierno, pero no le afecta la estabilidad desde el lado que quiere a la derecha, al gobierno. Pero a la derecha tampoco le convendría esta situación, porque ellos también tienen colegio, ellos también tienen profesorado. Entonces, si ellos alimentan esa situación, también eso obviamente va a repercutir en sus bases, en las bases de su colegio. Por lo tanto, sería como, no sé, pues tirarle pedrazo a su propia casa. Es una estupidez pensarlo siquiera, de que se le hace. Bueno, es que es una frase muy recurrente en los últimos 24 años, de eso de, le hacen el juego a la derecha. Y con eso dejan a todos así como, chunga, ¿para dónde estoy tirando entonces? No. Lo que pasa es que es una forma solamente de frenar una situación que se le está yendo a las manos. Pero la cosa, yo veo de que es bueno que sucedan estas cosas, porque no solo va a ser una situación del profesorado que está luchando y está por unas reivindicaciones momentáneas de ahora, sino que ya eso les va dando empoderamiento a un futuro, de poder exigir otras cosas más adelante, juntarse con, qué sé yo, con los mismos apoderados para lograr mejorías dentro de los colegios. Y así hay un montón de cosas que pueden ellos ir logrando junto con el profesor, con los apoderados, para ir organizándose e ir logrando mejorías para los estudiantes y para ellos mismos. Entonces, eso es peligroso para el gobierno, porque mientras los tenían calladitos ahí, tranquilos, hacían lo que querían. Ahora están viendo de que no tienen ni siquiera a las directivas, claro, el gobierno tiene a la directiva, pero no le sirve de nada porque está sin base. Sí. Ya las bases le dijeron, al parecer, por lo que uno ve, le dijeron a la directiva, sabe qué, mejor renuncie. Claro, y el problema es que la directiva, yo creo que tuvo un momento, tuvo su momento en decir, ya. Volvemos a la lógica, o sea, volvemos a decir, sí, en realidad las bases, acá hubo un error de descoordinación, unos votaron, se olvidó el por quién tenían que votar, y en realidad, bueno, volvamos al paro. Y escuchemos. Y controlemos y volvamos, podríamos decir, a la unidad entre base y directiva, y somos hermanos, somos amigos nuevamente. Lo que pasó es que han continuado con esta política de disociación entre base y... Sí. Y al punto de imponer ciertas lógicas a las bases cuando las bases le están diciendo que no hace tiempo. O sea, imagínate, para un dirigente gremial, para un dirigente de un sindicato, para una multisectorial, llama lo que quiera, el éxito radica y la fuerza y el poder que puede ostentar a alguien tiene que ver en la capacidad de movilización. La base. Cuando escuchamos, por ejemplo, pongamos el caso particular de Agajardo, cuando se moviliza la FENAT, es cuando llegan y van a la conferencia de prensa y dicen, hemos tenido una alta adhesión al paro. Hemos tenido, casi el 100% de las comunas a nivel país movilizadas. Eso es un poder para un dirigente o dirigenta sindical, gremial. Y hoy día estamos viendo una cosa muy extraña, es un poco bizarra, pero que presenta una realidad. Y aquí hay que aclarar dos cosas. Una, la militancia de ciertos dirigentes sindicales está bien y es legítima. Yo creo que ahí no hay que perderse con ciertas cosas. Pero cuando usted está representando un conjunto, representa un conjunto. Deja de ser militante. Por eso cuando habla el tema de las bases son soberanas y son representativas por sí mismas. Por tanto, cuando el conjunto, por algo se hizo una consulta nacional docente a nivel país y que terminó con un resultado en la cual se rechazó un preacuerdo con el Ministerio de Educación. La primera como señal de alerta, esto ocurrió en agosto. Por tanto, más allá de la forma, más allá de que se atrasó el tema de los resultados, que se demoró varios días, lo conversamos acá en su momento, es celebrable ese tipo de mecanismo, es celebrable que haya el tema de la consulta, la necesidad de incluir a las bases. No siempre la dirigencia, que puede estar por un lado, obviamente, más que otro, va a quedar contenta, pero contento del proceso, de la participación, de que se fortalece la organización con eso. Y acá habido una secuencia respecto a tomar una postura. Dentro de lo mismo, De hecho, hoy día, medianamente temprano, si no me equivoco, a eso como de las 9, ante una consulta que habíamos hecho a Bárbara Figueroa a propósito de una discusión que se armó respecto a un artículo que nosotros habíamos colocado, en la cual se le consulta a ella respecto a aquello, y dice que, más allá de las diferencias, voy a ser súper claro con lo que ella responde, más allá de las diferencias que tenemos y todo lo demás, habían errores y mentiras en el artículo. Por tanto, nos corresponde también ahí como medio consultarle cuáles eran esos errores, cuál era la parte que según ella se había mentido en el tema del artículo, que tiene que ver básicamente con lo que ocurrió el día sábado en la Asamblea Nacional, en la Casa del Profesor, allá donde se revisó, por lo menos dos o tres cosas. Una que tiene que ver con el apoyar o no al paro docente, otra que tiene que ver con el tema de aceptar o no aceptar el acuerdo, que terminó evaluando como positivo. Así se publicó en la propia página del Colegio de Profesores, cosa que está en la nota, por lo demás, y todo lo demás. Hoy día responde y dice que todo el artículo, está erróneo. De hecho, es llamativo porque más de la mitad del artículo se refiere precisamente a cuál es la versión oficial de el Colegio de Profesores, cuáles son las documentación que dejó a disposición para el tema de sociabilizar y cómo se fue dando la cronología de hechos. Particularmente, la pregunta era en términos de su intervención. Su intervención fue bastante clara y precisa. La instancia soberana de participación es la asamblea de representantes a nivel nacional, que son la de dirigentes, de los presidentes regionales y provinciales, no así las bases, porque la institucionalidad del Colegio Profesor es una, y que este movimiento no se iba a permitir el tema del chantaje y que estaba digitado gran parte por la derecha. Esa es la intervención que dice, y se termina aprobando sin votación, se termina diciendo que se va a aprobar porque se evalúa como positivo, pero se va a revisar este próximo sábado. Es eso lo que dice. Y tenemos varias fuentes que confirman eso. Pues chequeamos la nota alta, esto fue se terminó de chequear el domingo bien en la tarde, esta reunión fue el día sábado, y terminó, si no me equivoco, tipín día 11, esa reunión. Señalarle algunas cosas respecto a eso. Sí. Bueno, claramente ahí hay una discusión respecto a ese tema que yo creo que era bastante... Porque claro, acá normalmente se hace esa discusión y se hace esa comprobación de la información, principalmente porque... Nosotros no queremos entrar al conflicto innecesariamente. En realidad, lo que nosotros buscamos es mostrar los hechos como son. La verdad es lo primero, y cuando mostramos la verdad, la gracia es que nadie nos puede desmentir. Acá tenemos un llamado telefónico, tengo entendido. Sí, así parece. ¿Aló? ¿Aló? Estamos al aire, estamos en el teléfono con Patricio Olivares, profesor del Liceo 1, si no me equivoco. ¿Perdón? Profesor del Liceo 1. Profesor del Liceo 1. Cuéntanos, Patricio Olivares, están manifestándose en la Plaza Los Héroes. No le escucho absolutamente nada, estamos en la marcha ahora. Ah, ya, que está rodeado de gente. Que usted, ahora sí escucho un poco mejor. Ustedes están en la Plaza Los Héroes. Sí, acá en Los Héroes nos juntamos el día de hoy para marchar en contra de las decisiones tomadas por el Colegio de Profesores, ¿verdad?, que nos pasan a llevar como docentes. Ajá. Lo que implica que el señor Gajardo, ¿verdad?, tomó un acuerdo telefónico con el gobierno defendiendo intereses partidistas y no defendiendo los intereses de los profesores. Por lo tanto, hoy por hoy nos estamos reuniendo, ¿verdad?, con liceos de Santiago, de Maipú y algunos de regiones que llegaron acá a la plaza para ir posteriormente al Ministerio de Educación a protestar ahí. Hablamos con Patricio Olivares, que es profesor del Liceo 1. Se están manifestando en este paro docente, este movimiento rebelión de las bases, como le han denominado. Mira, de respecto a lo que tú estás diciendo, del acuerdo que tomó la dirección del Colegio de Profesores encabezada por Jaime Gajardo, para hacer una especie como de resumen así bien sucinto de lo ocurrido. Porque aquí hay una por así decirlo, prehistoria. Está, por ejemplo, la consulta nacional docente en agosto, que ¿sí? ya estaba listo, también estaba visado, estaba aprobado por la dirigencia del Colegio de Profesores, un preacuerdo, y que la consulta nacional docente termina siendo rechazada, esto a nivel nacional. Después empiezan nuevamente las negociaciones y hay un calendario de movilizaciones que es la advertencia, el paro de advertencia, y el 10 de noviembre, de no haber respuesta satisfactoria por parte del Mineduc, se iba a un paro indefinido. El día viernes, previo a ese lunes 10 de noviembre, hay un llamado telefónico, que todo ya ha sido bastante famoso, de parte del asesor de Valentina Quiroga, subsecretaria de Educación, a Jaime Gajardo, documento que se termina firmando el día lunes, sin consultarlo obviamente a las bases. Y esto, detona, en definitiva, la molestia generalizada a lo largo del país. Claro, lo que sucede es que precisamente el día viernes, cuando Gajardo y la mesa directiva del Colegio de Profesores, ¿verdad?, toman este acuerdo y posteriormente firmado el día lunes, no se hace con una previa consulta a las bases. Lo que implica que es un acuerdo que abordaba solamente dos de los cinco puntos que nosotros teníamos, ¿verdad?, en la agenda corta. Uh-huh. Esos dos de los cinco puntos, en el fondo ya estaban ya, puesto que uno estaba ya en el Senado, ¿verdad? Y hoy por hoy el Ministerio de Educación hizo unas indicaciones donde señalaba específicamente que los profes a contrata por una sola vez iban a pasar a tener, ¿verdad?, un contrato uh-huh. indefinido, lo que implicaba que en tres o cuatro años más vamos a seguir teniendo el problema. Uh-huh. Desde ese punto de vista, ¿verdad?, nosotros estamos reclamando que el Mineduc y la mesa directiva tomen los cinco puntos y vuelvan, ¿verdad?, a una mesa de diálogo, y hoy por hoy estamos en eso, puesto que esta semana, ¿verdad?, se llamaba acá en Santiago a una movilización, un paro del día martes y miércoles, y durante la semana, ¿verdad?, a reflexionar sobre los cinco puntos y las propuestas que hizo el Ministerio. Uh-huh. Obviamente, después de el quiebre que se produjo entre el gobierno, ¿verdad?, y la mesa central del Colegio de Profesores, se están retomando los puntos, pero no en lo que nosotros necesitamos como docentes, ¿no? Claro. ¿Qué te parece a ti, Patricio, esta especie de insinuaciones respecto de que este movimiento de base estaría digitado por la derecha? Creo que es completamente infundado. Ya que la derecha, ¿verdad?, o los colegios no están representados acá ningún tipo de partido político, sino más bien es un movimiento de base, de profesores principalmente, ¿verdad?, algunos colegiados, pero la mayor parte de ellos no colegiados, que no sentimos que el Colegio de Profesores esté representándonos. Lo que implica que nosotros como docentes, ¿verdad?, estamos exigiendo que el Colegio de Profesores sea representativo de los profesores y no representativo de la nueva mayoría, ¿no? Sí. Y desde esa perspectiva, la acusación que se nos hace de que ha estado marchando a la derecha con nosotros es completamente injustificada e insostenible por todos lados. Es un movimiento de base, docente, que no tiene que ver absolutamente con partido político. Es más, si de una u otra manera el profesorado, ¿verdad?, se representa con una izquierda extraparlamentaria, yo creo, ¿no? Claramente. Hola, buenos días. Hablas con Joaquín. Joaquín, buenos días. Buenos días. Quería hacer una pregunta. Sí, que por supuesto, y que tal vez es bien probable que vayan al ministerio y no reciban ninguna respuesta. En cambio, ¿qué paso están considerando ustedes a seguir como agenda para llevar a cabo sus demandas? La agenda corta, ¿verdad?, que teníamos planificada nosotros el día de hoy, tenemos a las 2 de la tarde una asamblea de base en el Liceo 1, en el gimnasio del liceo, donde vamos a recibir a la mayor parte de las bases. Es decir, nosotros no estamos, ¿verdad?, directamente trabajando con el Colegio de Profesores. Lo que nosotros queremos es que salga una propuesta por parte de las bases y que posteriormente el Colegio de Profesores defienda esa propuesta ante el Ministerio de Educación. Entonces, el día de hoy nos vamos a reunir, somos aproximadamente 30, 40 colegios ya acá en Santiago que está sacando a representantes de base y no representantes, ¿verdad?, del magisterio. Patricio, hemos estado conversando con profesores, con dirigentes provinciales, con dirigentes regionales de, valga la redundancia, de las regiones del país. Ellos acusan que también hay una cosa muy centralista y que ellos se están movilizando hace bastante rato y hay regiones completamente paralizadas. ¿Tiene que ver también este movimiento con esta centralización que hay en términos de poder del tema de la dirigencia? Porque allá se ha notado muy fuerte y la molestia es, uno la ha visto acá en Santiago, en las comunas, los colegios están parados, pero allá es súper fuerte. Por supuesto, mira, yo creo que el centralismo es obvio, ¿verdad?, de parte principalmente de la mesa central del Colegio de Profesores. Este movimiento es indudablemente, ¿verdad?, un movimiento que surge en las regiones y posteriormente se proyecta acá en Santiago. Indudablemente la comuna de Maipú es una de las comunas que ha tenido preponderancia en este movimiento, ¿verdad?, pero tenemos que tomar en cuenta que Punta Arenas, Biobío, la Cuarta Región, Antofagasta, ¿verdad?, son comunas que se están movilizando hace mucho rato. Uh-huh. Son regiones ya que llevan más de 2 semanas en paro. Lo que implica, por lo tanto, que nosotros como docentes, ¿verdad?, indudablemente tenemos que tratar de trabajar con las regiones y apoyar, ¿verdad?, y sumar lo que ellos están proyectando, ¿no? Patricio, me queda consultarte también. ¿Usted ha recibido apoyo de parte de los estudiantes también, de su respectivo establecimiento? Sí, hoy por hoy, precisamente, las alumnas del CALU, ¿verdad?, del Liceo 1, salió con nosotros a las calles a marchar y estamos en ello, ¿no? Hemos recibido un fuerte apoyo por parte de las estudiantes y reconocemos, ¿verdad?, que los estudiantes, de una u otra manera, están apoyando más la causa, ¿verdad?, de lo que es una educación que pretendemos como país, ¿no? Oye, Patricio Olivares, profesor del de Liceo 1. Profesor de lenguaje del Liceo 1, ¿sí? Ah, qué bien. Te queremos agradecer el contacto, mucha suerte. Vamos a estar pendientes, como hemos estado toda esta semana, recogiendo también lo que está pasando, porque no sé si coincides con nosotros en este análisis. Esta rebelión de las bases genera un precedente interesante, no solamente en términos de lo que puede ocurrir con los profesores, sino con los distintos movimientos sociales, con los distintos movimientos sindicales, de que las bases exigen que los representantes no solamente los escuchen, que las bases son las que mandan. Y eso cambia un poco la lógica que ha devenido por lo menos estos últimos 20 años, incluso en el movimiento sindical. Yo precisamente concuerdo al 100% con el análisis que hace. Yo creo que esto es, verdad, una demostración de que son las bases las que en el fondo, verdad, deben exigir y sus dirigentes solamente deben obedecer a lo que las bases dicen. Y sienta el precedente para que el resto, ¿verdad?, de las movilizaciones y el resto de los sindicatos, ¿verdad?, y los grupos sociales salgan a las calles a exigir su derecho y que los representantes sean representantes reales de las exigencias que nosotros como ciudadanos comunes y silvestres, ¿verdad?, podemos plantear ante la dirección central, que es el gobierno, ¿no? Te queremos agradecer nuevamente, Patricio Olivares. Están en el Metro Loere, en pleno centro de Santiago. Vamos saliendo ahora al Mineduc, vamos marchando hacia el Mineduc. Va llegando gente como de distintos sectores, de sur, sí, norte, poniente y oriente. Uh-huh. Mira, no, hasta el momento viene llegando mucha gente, esto está adquiriendo fuerza y es un movimiento, como dijimos anteriormente, de base, ¿verdad? Uh-huh. Porque tenemos que tener presente que ya no son 20 comunas, son aproximadamente 150, 200 comunas en el país que están paralizadas. Lo que implica que este gobierno tiene que escuchar de una vez por todas la voz, ¿verdad?, de la masa, ¿verdad?, la voz de las bases, y no la voz de las dirigentes que en el fondo están defendiendo intereses partidistas y olvidando, ¿verdad?, lo que son las bases, propiamente tal, ¿no? Patricio Olivares. Olivares, ¿sí? ¿Te alcanza a hacer una pregunta? Sí. O sea, es una cosa cortita, habla Alfonso. Es con respecto a la presencia policial. ¿Hay mucha presencia policial? ¿Hay mucho problema con respecto a eso? ¿Cómo se sienten ustedes? No, por el momento Carabineros se ha preocupado de resguardar el orden. De todas maneras, nosotros no estamos deteniendo el tránsito. Vamos por el bandejón central de la Alameda, ¿verdad?, marchando hacia el Minú. Que les vaya bien. Ya, pues muy amable. Mucha suerte con eso, Patricio. Mucho éxito. Que estén muy bien. Ya, porque estén muy bien ustedes. Gracias. Estamos ahí con Patricio Olivares, profesor del Liceo 1 de acá, Liceo de Niña, acá de Santiago. Ellos ayer se movilizaron, fueron hasta La Moneda con los estudiantes, los profesores de varios liceos emblemáticos, entre ellos el Liceo 1, también a manifestarse, porque por lo menos hasta el día de ayer, para ponerlo en términos bien, bien claros, se sabía del paro, se movilizaba, pero todavía tenía ese tema de, como denominamos constantemente, cerco comunicacional. Hoy día irrumpen. Han irrumpido a través de las redes sociales. De hecho, por ejemplo, ayer veíamos que aquí hay varias cosas que se empiezan a juntar. Está, por ejemplo, el caso de canciones. He escuchado como tres canciones que han escrito los profesores este último tiempo y la han cantado en conjunto. Hay una en el del sur, hay dos del norte del país. Está esta madre con su niña que le explica por qué el tema de 50-50, por qué necesitan cierta dignidad docente, dignidad laboral respecto a que no se lleven más pruebas a la casa, que sale ahí hablando con su hija. Mamá, ¿podemos hacer esto? Sí, espérame que estoy haciendo pruebas, ya voy a terminar. Que está muy bueno y que se ha ido convirtiendo también en viral. Un montón de creatividad de gente, bueno, son profes, y que están tratando de educar y enseñar y tratar de explicar de qué consiste el paro. Y hoy día ya irrumpe, y bueno, hay una marcha que está tomando bastante fuerza en el centro de Santiago, también lo hay en Concepción, por ejemplo, y en distintas zonas, en la región de Atacama, si no me equivoco, también muy movilizado estaba la situación. Se está generando como un ruido súper fuerte, lo que creo que, a la luz de los hechos, muestra un poco errado, quiero ser súper, diplomático en esta parte, muy errado la decisión que ha tomado la dirección del Colegio de Profesores, particularmente la de este sábado, que pudo haber dicho, vámonos al paro docente. Era lo lógico. ¿Sabes qué? De hecho, incluso esto puede fortalecer al Colegio de Profesores. Claro, volvamos a la obviamente base. Le puede, va a molestar a alguien al gobierno, a ningún gobierno, de ningún tipo, de ningún color, le agrada un paro indefinido, de lo que sea, de lo que sea. Y particularmente de profesores. Esto en cualquier parte, de cualquier color político, porque obviamente no es un tema agradable y obviamente implica un problema de carácter político, que tiene que ver con temas de generar o no soluciones. Y cuánta capacidad tiene el gobierno de turno respecto a eso. Pero a cualquier dirigente debería dejar feliz esto y no generarse este conflicto medio extraño. Ahora, creo yo, porque estaba viendo, por ejemplo, hace un ratito, a CNN que decía Movimiento Disidente contra Gajardo. Yo creo que va más allá de eso. Yo creo que eso es reducir el tema. Esto no tiene que ver con tal o cual, tiene que ver con forma. Sea Gajardo, sea otro, sea cualquiera. Pero obviamente hay medios que le interesa generar esa dicotomía constante, enfrentar a una y otra, así como muy de farándula. Yo no sé si este movimiento va contra Gajardo. Sí es cierto que ha empezado a sonar con fuerza la salida de él por parte de las bases, pero yo no creo que vaya contra Gajardo. Tiene que ver con la forma. Si a cualquiera que no consulte, a cualquiera que en definitiva no esté alineado con las bases, llámese como se llame, claro, tenga el apellido que tenga, da exactamente lo mismo. Se estaría dando aquel movimiento de base. Y interesante lo último que señalaba respecto al tema del apoyo de estudiantes. Sí. Que ha comenzado, esta semana comenzó de manera interesante. El día lunes ayer nosotros vimos a muchos estudiantes que estaban movilizados con sus respectivos profesores dentro de sus planteles. Eso es interesante en el sentido de que, bueno, hay dos cosas ahí. Una, el apoyo a una situación de los profesores, una lucha que están llevando a cabo en este momento. Pero por otro lado, también está esa solidaridad y formación solidaria que se están tomando los jóvenes en apoyo a sus profesores. Porque, bueno, el día de mañana van a salir ellos y los profesores salieron con ellos antiguamente y ahora también en el futuro se necesitan ambos grupos para poder sacar adelante las peticiones que están llevando a cabo. Y bueno, también en el futuro van a ser ellos trabajadores del área que sean y van a saber lo que es la solidaridad y lo que es la unión que ayuda a poder lograr las metas que se propongan. Sí, a mí también lo que me agrada y también lo he estado viendo es que también este movimiento de las bases de profesores ha sido acompañado también de un movimiento de bases de estudiantes de los mismos liceos o establecimientos que están apoyando. Acá no estamos hablando de tampoco de las clásicas estructuras de secundarios, sino que estamos hablando de en realidad de la solidaridad ejercida Directamente con los profesores. Claro, o sea, el alumno que salió de la sala a apoyar al profesor. Exactamente. No pasó por la instancia de la dirección de alumnos, sino que... Claro, directamente. Directamente se fueron allá. Dijeron, acá está mi profesor, está peleando, su pelea es justa. Y tengo que estar con él. Y yo tengo que estar con él. Eso es interesante. Eso sí. Es interesante porque además también yo creo que se va a retribuir posteriormente también cuando el estudiante esté peleando algo y claro. Diga, ah, claro, acá estamos y el apoyo mutuo finalmente. Pero esa solidaridad que se da mucho, bueno, en la juventud se da bastante, esa solidaridad de clase y más que de clase, de amistad. Ese cariño que tienen por el profesor, entonces lo acompañan en todas. Y ahí está el momento en que ellos tienen que estar junto con su profesor porque le encuentran la razón. Y eso es interesante. Es bien importante que esté sucediendo porque, antes se daba, pero parece que en menos cantidad, en menos escala. Me voy a ese punto también que se le consultó a Patricio Olivares, profesor de lenguaje, Liceo 1, con quien estábamos llamando, que nos llamaba desde la Plaza de los Héroes, que tiene que ver con el tema del centralismo. Lo hemos visto, pues hemos estado reporteando, hemos estado chequeando respecto a este movimiento hace un buen rato ya, y una de las cosas que se genera muy fuertemente en regiones donde ha habido movilizaciones, la gente de la octava región, en la cuarta región, movimientos que son prácticamente la totalidad está movilizada, que tiene que ver con este sentimiento de que todo se cuaja en Santiago y que ya hay una lógica, una forma, y los dirigentes... ojo, ellos no se ven representados ni siquiera con sectores de la disidencia, cosa que hemos estado conversando. Lo que plantean es que da exactamente lo mismo quien esté, da exactamente lo mismo quien va a estar, mientras respete a las bases. Eso es lo que implica. Entonces, cada decisión es, hay un representante, el representante consulta sus bases y con eso va. Y eso queda refrendado en el momento de votar. Lo que hemos tenido ahora, es dirigentes votando en contra de las bases. De hecho, se ha dicho, no, escuché aquí a gente que está diciendo, oye, votaron todo. Bueno, obviamente aquí hay una cosa ya de militancia, de entender la cosa de esa óptica, pero dice, todo fue consultado, los dirigentes votaron como habían señalado. O sea, todos están equivocados menos un grupo de personas. Es como decir eso. Es más, tú podrías incluso dudar de eso. A lo mejor algunos se arrepintieron ahora y están viendo. Pero tenés como presidente la consulta nacional docente en agosto. Y que ya te demostró cómo está la situación en las bases. Sí. De que no hay correspondencia entre las bases y la dirigencia. Exacto. Y que ya estaba... Ojo, el acuerdo ya estaba listo. El preacuerdo en ese tiempo. El preacuerdo estaba listo. Ya estaba celebrado por parte del Mineduc y la dirigencia del Colegio de Profesores porque se entendía así. Y la consulta nacional docente, que era casi un tema simbólico, que es un ejercicio democrático, a mí me parece súper celebrable, demostró lo contrario, demostró que la gente a nivel nacional, los docentes, estaban en contra. ¡Ojo! Y con gente que estaba en la disidencia, ojo con este dato, gente que estaba en la disidencia de la actual directiva del Colegio de Profesores que llamó a no votar, y no votó. Aún así, la consulta nacional docente rechazó el acuerdo que había tomado la dirección del Colegio de Profesores con el Mineduc en agosto. Entonces, es importante ese dato de que algunos llamaron a no votar. De hecho, hicieron declaraciones previas a las elecciones y llamaron a no votar. Sí, yo creo que hay que rescatar el tema de la autonomía en estas organizaciones. Si uno es de un partido político, disculpa, el partido político se queda afuera en el momento en que uno toma la decisión. O tal vez podrá influirte en la discusión que uno tiene a nivel de iguales. Pero uno responde, si el dirigente responde a las bases, y esa cuestión no puede ser tolerada. No puede ser tolerada que llegue el partido político o que llegue una orden desde arriba y uno diga, oye, cambia tu voto. Ah, perfecto, cambia mi voto. Eso no se puede. Si tú eres dirigente o eres representante de un lugar... Tú te debes a los representados. Claro. No te debes al partido político, no te debes a eso. Eres la voz. Claro, exactamente. Tú eres el vocero. Y ahí hay un problema muy grande. Hay un problema que se están aprovechando y que yo creo que contaban. Yo creo que claramente este gobierno contaba. Bueno, tenemos tenemos desfavorablemente el colegio de profesores, porque tenemos a la directiva central, a la mesa central, tenemos de nuestros partidos políticos y además tenemos no sé cuántos dirigentes de nuestros partidos políticos. Entonces, en realidad, sabemos que si es necesario podemos controlar la situación. Y normalmente funcionaba. Claro. Pero ya no. Eso es lo lindo. Ya no. Eso es lo bueno. Es que sucede que durante muchos años, bueno, este país tuvo bastantes situaciones bien especiales que ya las hemos conversado muchas veces en su trayectoria desde el año 90 hasta ahora. Y la gente lentamente fue ganando pachorra, se fue poniendo más firme en sus peticiones y fue... pero siempre estaba ese como temor a faltarle el respeto a los dirigentes. Da la impresión. Hasta que llega el momento en que los dirigentes ya se... Bueno, las bases se cansan de que sean basureados y pasados a llevar y todo lo demás. Entonces empiezan a tomar ellos las decisiones. Porque se dan cuenta que son las bases las que eligen a los dirigentes. Los dirigentes no se eligen por sí solos. No, pues ese es el punto. Son las bases las que deciden el camino. Movilizaciones que se están llevando a cabo, bueno, en Santiago, se está reuniendo demasiada, muchísima gente, digo, en el centro de la capital, en Concepción, con lluvia. Están con paraguas, los profesores salen igual, y están no, bastante, esto van avanzando, estoy citando al periódico Resumen, arroba Resumen, por si lo quieren seguir en Twitter, en diagonal cerca, se acerca a la calle San Martín, una calle bastante céntrica de Concepción. De hecho, interesante, van con lluvia y son harto. Bueno, uno dirá, le da lo mismo. Tropiconce, llueve, sol, claro, mismo día. Están más acostumbrados también. No es como acá que nos escondemos en la lluvia y no salimos. No, allá sale, pues sí, eso es como todos los días. Pero pues. Claro, pues llueve en verano. Sí. Movilización también ahora en La Serena. También hay marcha, esto va por la avenida Aguirre en dirección al centro de La Serena para docentes. Está interesante lo que está ocurriendo. Dice la Araceli, solidaria de clase, muy bien líder. Ahí, dice la Araceli. Gracias, eso. Está bien. Sí, no tenemos deuda con Araceli, ¿no? ¿Cómo? No tenemos ninguna deuda con Araceli. ¿No? Ya. Está acordando algo. Estoy tratando de acordarme y me voy a acordar en algún momento si tengo alguna deuda. No que sepa. ahí también está Jaime, también a propósito de La Serena. ¿A propósito de Araceli? No, a propósito de La Serena. Ah, ya. De ahí. Sí, pues él es de allá, pues papayero. Sí, pues. Un saludo para Jaime ahí. Sí, dice, exacto, al final Gajardo es quien menos importa. Fijarse en él es solo ver la superficialidad del tema. Aguante paro docente. Oye, Pablo Benavides, si quiere puede llamar al teléfono, a la radio. Algo quería contar de lo de Osorno, pero no sé qué en particular. Pero algo nos quería contar. Si usted quiere llamar, llame. Recuerde el teléfono. Si no se acuerda, yo se lo doy. Es teléfono fijo, 02 acá en Santiago. Recuerda que tiene que apretar. Sí, le recomiendo de un fijo. Sale muy piola, porque no hay llamada a larga distancia hoy en territorio nacional. Es el 2-403-8786. Se lo repito, el 2-403-8786. Se lo vuelvo a repetir, el 2-403-8786. El número de la radio, puede llamar ahí también. Bueno, aparte quien quiera, pero particularmente Pablo Benavides, que quería decir un par de cosas. Perdón, ¿dónde es el incendio cerca del Arci? Cuidado con los incendios que borran pruebas. El incendio es cerca del Arci. Hay un incendio en este momento en un CITE. Estoy en Romero con Esperanza. Es cerca del Arci, pero no tan cerca del Arci, como en la esquina. Esto es un CITE. Conozco el barrio, el sector. Vive mucha gente en ese CITE. Pero no es cerca al Arci, así como en inmediatamente. De hecho, esto es... Para quien no ubica en el sector, esto es Metro Ula, una cuadra hacia adentro, está Romero. Y esa cuadra, esa calle se llama Romero. y Esperanza, Romero y Esperanza, está, a ver, está como paralelo en términos del Arci, un poco más hacia la Alameda, para los que ubican el lugar, cerca a Huaso Carlo. ¿Ah? De hecho, está la calle Esperanza, que es la paralela Libertad. Y Romero está como una cuadra. Es cerca, pero no está en riesgo el Arci ni por cerca. Esto le dice, oye, porque se pueden perder algunos documentos. No es así. Pero llama eso es lo que pregunta Carlos Muñoz. Llama la atención que se estén quemando los sitios. Ya el segundo, ¿en cuánto? ¿En una semana? Más o menos. El otro fue allá en Santa Rosa con Alonso Valle, más o menos, en ese sector. Entonces llama la atención que en el centro se estén quemando justamente estos sitios donde vive bastante gente. Y son la mayoría como bonito de verlos, pero vive mucha gente y es preocupante de que estén sucediendo este tipo de cosas. Claro, seguramente pueden ser accidentes. ¿Cómo puede que hayan intereses de levantar ahí torres de 20, 25 pisos? Uh-huh. Que también puede ser, porque ha sucedido en alguna ocasión. Ha ocurrido bastantes veces eso de la generación de incendio para proyectos inmobiliarios. Claro. Sí. No sería primera vez, ni desgraciadamente tampoco sería última. Esperamos que no sea así, por supuesto, y esperamos de que no. todo resulte bien y que no, claro, no haya que no sea tan grave ni eso. Que es lo más importante finalmente. Cierto. Repito la información respecto a este incendio. Esto es en calle Esperanza con Romero. Esto es paralelo a Libertad, como lo explicaba a Carlos Muñoz, que precisamente consultaba cuán cerca del Arci era. Era relativamente cerca, una cuadra y media, dos cuadras. Pero esto está paralelo, esto calle Esperanza, que queda como una cuadra y algo de la Alameda, más o menos a la altura, con Romero. Son unos cités. Ahí hay un sector de una botillería cercano a ese cité, al frente está una chichería, un restaurante de comida y todo lo demás. Muy típico y muy característico del sector. Esa zona. Y vive muchísima gente ahí. Señalarles que, bueno, vamos a estar pendientes de lo que ocurra con el paro docente. Estaban habiendo movilizaciones, vuelvo a insistir, a lo largo de todo el país. Y también se está concentrando una manifestación que va a llegar frente al Mineduc, como nos señalaba Patricio Olivares recién al teléfono desde allá. Profesor, el del Liceo 1, profesor de lenguaje. Quienes se están movilizando para que también, ojo, ya, una cosa es la interna, como bien también decía Jaime por ahí, con el tema de Gajardo, la dirección y todo el cuento, fenómeno interesante, que está viendo el tema de cuánto poder tienen las bases, pero aquí no hay que olvidar el foco, y el foco acá es que el Mineduc piola. Ha dejado básicamente que se discuta en términos del gremio de profesores y no ha aparecido acá. Bueno, ¿El ministro ha estado callado? No, el ministro, claro que sí. Pero ayer sacaron una declaración así, diciendo de que era importante que los profesores volvieran a sus clases y que estudiaran la propuesta del Mineduc. La estudiaran y una vez que la tuvieran clara, pudiera conversarse. Uh-huh. O sea, parando, poniéndole paño frío a esta situación, porque obviamente le preocupa al gobierno, al Minedú en especial, de que esta situación no pase más allá, a pesar de que ya vemos de que ya es un problema nacional, no es una situación de un par de colegios. Por lo tanto, claro, está tratando de frenar esta movilización de alguna forma, pero también por otro lado se dan cuenta de que va a ser complicado, pero a toda costa quieren ellos torcerle la mano. O sea, lo vemos en lo que pasó el sábado, luego sí. Viene el próximo sábado otro encuentro, cuando saben de que lo que pide el profesorado es una cosa bien clara y una agenda de 5 puntos, claro, y que se cumplan. Exactamente. No es que se conversen ni que se entre a dialogar, no, que se cumplen esos 5 puntos y todo bien. Oye, bastante masiva la marcha en Concepción. En Concepción particularmente, con una lluvia muy de Conce. Y la marcha hasta ahora cubre casi todo Diagonal Pedro Aguirre Cerda, en Concepción. Mira, interesante lo que está ocurriendo en estos momentos a lo largo de el país con este paro docente que ha empezado a tomarse básicamente todas las regiones, las comunas, todo lo demás. Tema no menor, porque hoy día también es el CIMSE. Y ya había un llamado de la gente de Alto al CIMSE, sí, a boicot, porque mucha gente no sabe que el hacer el CIMSE es voluntario, no te pueden obligar a hacer el CIMSE, por ley. No es obligatorio hacer el CIMSE. Los colegios presionan a los niños y a los apoderados, que es distinto, y eso no corresponde y es ilegal también. Pero más encima, boicoteados por un paro de profesores. Hay colegios que no van a poder hacer el CIMSE, punto. Exactamente. De hecho, es maravilloso. Una campaña exitosa de Alto al CIMSE. Sí, de hecho, es la coyuntura perfecta. Uh-huh. De hecho, también ahí estaba mostrando la conferencia de prensa que se hizo también al Alto al CIMSE, y también, por lo general, los medios han intentado esquivar esta campaña. Uh-huh. Bueno, los medios siempre, por supuesto, defienden estas cosas. Como el CIMSE, pero tuvieron obligadamente también que asistir porque estaba Mario Aguilar también ahí de podríamos decir, de la facción, ¿cómo se llama?, de refundación del Colegio de Profesores. Uh-huh. Entonces también tuvieron que ir. Entonces también ha servido también para incluso darle mayor propaganda a esta campaña de Alto al CIMSE, que además, como también decía el Toño, tuvo la coyuntura tan precisa, tan perfecta, como que en realidad tú no vas a poder, ir al CIMSE a tal lugar, porque en realidad el lugar está en paro. Claro. Entonces, sí. De hecho, todo salió perfecto. A mí me agrada cuando ocurre eso. Sí, ¿no? Y aparte porque el CIMSE es una prueba, digámoslo, una prueba de mierda. El CIMSE, que en definitiva lo está basada en una visión mercantil de la educación competitiva en general, para que le sirva a los colegios, no le sirva a los estudiantes, no le sirva a los niños ni a las niñas, y que hay que erradicar esa prueba de esta condicionante, porque en definitiva se convierte en una especie de credencial comercial, no en algo que pueda ayudar en la calidad de educación. Y ya ese mito que nos decían, esa mentira constante que tiene que ver con la calidad y todo el cuento, se ha ido cayendo a pedazos. Se ha ido cayendo poco a poco a pedazos, y ya, la verdad, se está demostrando fehacientemente de que el CIMSE es una prueba que, en definitiva, los que compiten ahí son los colegios nomás. Claro. Para establecer, y la presión que generan los niños, que es terrible. Sí. Y además que, claro, donde ejercen los colegios, entonces los niños ahí, ya, este tiene mejor tal puntaje en CIMSE, entonces puede entrar hasta el colegio emblemático y toda esa cuestión. Pero eso ayuda más que nada a los colegios porque reciben mejor ingreso. Otra cosa que está ocurriendo es una conferencia de prensa de los trabajadores del metro. Plantean no a la privatización, el metro no se vende. Ahí nos hace llegar MJ Urriola. No tengo el tema más preciso porque nos acaban de hacer llegar este tema de información con la fotografía de que se está llevando a cabo en este momento la conferencia. Lo que sí, claro, por lo menos trabajadores del metro, no a la privatización, el metro no se vende. Que a propósito, cuando estaba revisando para nota de Punta Alcalde, y estaba esto de destrabar los proyectos de inversión, dentro de los puntos de los proyectos de inversión que fue esta reunión de ministros, estaba la capitalización de empresas del Estado. O sea, capitalización privada de empresas del Estado. Ya. A propósito del tema de la privatización, eso está parte de los acuerdos que tiene internamente en carpeta el gobierno. Entonces, no es solamente el metro el que podría sufrir esto, sino... Pero es que ya quedó claro cuando la presidenta dice de que la línea 1 paralela, exactamente, pasaría a ser privada. Exacto, concesionada. Entonces, con eso, claro, con eso ya se está demostrando de que el camino hacia la privatización de Metro completamente. Entonces, obviamente que los trabajadores se dan cuenta de aquello y por eso están pidiendo de no a la privatización del Metro. De todos modos, Metro ya es privatizado. O sea, sí, el 49% me parece. Claro, el Metro S.A., de hecho. Por eso. Porque hay una parte importante del Metro que está privado, pero de ahí a que sea completamente privatizado, bueno, es lo que se oponen los trabajadores del Metro. Exactamente. Y eso es uno de los situaciones. Ahora, en cuanto a las otras instituciones, o sea, o empresas del Estado, ya no sé si quedarán empresas que no sean privadas o que estén... Ojo, teniendo en cuenta de que la mayor cantidad hoy día, hoy por hoy, de las funciones del Metro están externalizadas. Sí. Exacto. Sí. O sea, hay una privatización camuflada, S.A., pero es una empresa privada con acción, con participación importante del Estado que subsidia, pero funciona como una empresa privada. Claro. Y tiene externalizado un montón de cosas. Subcontratistas para un montón de cosas, claro, como son los guardias, como es la gente de la limpieza, como es la gente de alguna instancia en las cuales tiene que ver la mantención del Metro, son privadas o, claro, son subcontratistas. Así que, claro, esta privatización viene hace bastante rato, camuflada y todo, pero particularmente entiendo que hacen referencia a lo que tiene que ver con la línea 7 del Metro, que se ha ofrecido después de que, ¿se acuerdan? Ricardo Lago fuera a la nave a decir que había que ofrecer esto del transporte, ahí hay que hacer la inversión, invitar al mundo privado, todo el tema. Bachelet toma el guante y lo ofrece al empresariado la línea 7 del Metro. Todavía falta que terminen las otras todavía. Claro. Sí. Pero bueno, la 7 está ahí y sería un buen negocio. Un buen negocio para... Ese grupito chico de gente que gana siempre. Obviamente que es un buen negocio porque una línea paralela de la línea 1 va a tener una cantidad de gente, pero impresionante, porque como vemos la línea 1, la paralela obviamente va a andar por las mismas. Además va a estar en la clásica lógica del neoliberalismo, poner a competir la línea que no va a estar concesionada, no va a estar totalmente privatizada, claro, con la línea privatizada. De hecho, es la metáfora perfecta entre el municipal y el particular subvencionado. Así. Entonces la idea, es que nosotros vamos a poder elegir la mejor línea, si la línea 7, sí, se puede elegir, que es privatizada, que es mucho mejor por lo mismo, obviamente, o la línea 1 antigua. Va a tener mejores, claro, la otra va a ser, claro, como dices tú, más vieja. Entonces los van a poner a competir finalmente dentro del sistema. Es bien absurdo, en realidad, la lógica que se está optando. Y claro, es para beneficiar a esos mismos de siempre que cada dos minutos los benefician. O sea, acá estos que se hacen llamar emprendedores, a mí me da rabia porque en realidad, ¿qué emprendedores? Si le están armando negocios gratuitamente todos los días. Le pasan las carpetas completas, ¿ah? Sí. Y el dinero. Exactamente. Ya, haga eso. Esto, sí, y tranquilo. Es como cuando cuando uno iba al colegio, entonces le decía el profesor, ya van a tener que hacer tales y tales y tales ejercicios. Aquí están, ya. Claro. Con la diferencia que aquí hasta les pagan. Así es. Porque les pasan dinero. Y después las ganancias, o sea, es negocio redondo. Po. No, el mejor negocio posible. Sí, sí, o sea, uno podría entrar a ese negocio así, yo. Sí, Sí, sí. Oye, ¿queremos participar? Ándate, ya está cortado. Pero cualquiera podría participar si en realidad si te pasan la... O sea, te digo, porque en realidad te pasan la plata. Si ni siquiera es que uno tuviese que tener capital inicial. Ni conocimiento siquiera. Porque viene, te pasan la plata para contratar al tipo que sabe, para contratar la maquinaria necesaria y después para construir y para quedarte plata para el bolsillo. Y si listo. Tú solo tienes que saber leer y escribir. Y con eso basta. Pero no. Nos vamos a ir a una pausa musical. Y tener buenos contactos. Eso es lo más importante. Pausa musical y buenos contactos. Claro. ¿Eso quisiste decir? Eso quise decir. Ah, ya. Perdón, no te comprendo. No, tú no me vas a comprender nunca. Ay. No te comprendo. Nos vamos a ir con... Anita Tiyu, necesitamos el otro día este tema, que se llama Todos los sólidos se desvanecen, ya me lo aprendí, Todos los sólidos se desvanecen en el aire. El otro día me decían, ay, sí, no te acordé del tema. Sí, me acordaba el tema. Pero era para que ustedes hagan este programa mucho más participativo, po. Obvio. Y que fome. Esa salida me salió como Alfonso cuando arregla la situación. Entre las comparaciones se odiosas. Y nos vamos a ir con un tema previamente que se llama Cumpleaños Feliz. Queremos cantar cumpleaños. Dedicado a. A mí, que estoy de cumpleaños hoy día. ¿También? Sí. Ah, ¿y desde cuándo estás cumpleaños en noviembre? Desde si hace abril. 3 días. Lo decidí, así como. Ah, y también quería estar de cumpleaños. Sí, es que hay harta gente de cumpleaños en estos días. Dije, obvio, hagámoslo todo. Así. Está de cumpleaños Joaquín. ¿Ah? Hoy sí, Francisco que... Papa también está de cumpleaños en estos días, ¿o no? Me parece que sí. No lo sé. Tú eres amigo. Yo ah, no. ¿Tú no? Amiguis. Ah, no, de seré, Facebook. ¿No eres amigo? Ay, no, yo no. ¿No? No. Ah, ya. Tú, es que tienes tantos amigos en Facebook, ya no sé cómo te caben tanto. En cualquier momento se convierte en página. Él no se mete a Facebook, pero sabe todo lo que pasa en Facebook. Porque la gente acá... Ah, me bueno, cuentan. Bueno, son bastante poco... La gente es bastante poco precisa. ¿Cachai? Esa gente dice, ay, ¿cómo subiste eso? Siempre anda con la paranoia todo el cuento, pero publican todo, se tienen un peo no, y publican sí, todo. Sí, pues hay gente que publica todo. ¿Ah? Esa gente que jura que la sigue la CIA, pero la CIA no está ni un metro. La verdad, ni las mamás, ni los papás están un metro, ni la polola está un metro. Pero, así, gente que en definitiva va por la vía así. Pero, ¿viste? Ya chacraste todo cuando era un momento solemne para celebrar no, y congratular no a Joaquín. Oye, me culpa a mí eso. De chacrear. Por yo favor, no deja de llorar. Nada. ¿Celebremos a Joaquín? ¿Puedes tener ese respeto ya. mínimo con nuestro compañero? ¿Ah? Que lo han ninguneado, le han hecho todo. Yo nunca Joaquín. Lo he hecho. ¿Cómo que no? El otro día lo mandaste que se jodan y todo. Eso es cierto, eso es cierto. Y venía a decir que... Pero qué mentiroso, por Dios. Bueno, solamente quiero decir una cosa, dijo. Díganme. Que se jodan. ¿Sí? Y yo sí. Yo acuerdo que estaba con Karina escuchando ahí en el taco, cada uno con un audífono. Realmente así. Y de, ¿qué hago? Así dice, como paralizado. Yo nunca he dicho... Ándate, joder, oye. Bueno, ya que chacrearon el acto solemne, no va a haber ni cumpleaños ni ninguna cuestión. Ya. Era mucho. Ya. Nos vamos a ir entonces con Anita Tillo. Bueno. ¿El Emilio quiere llamar para cantar cumpleaños? No le gustó el regalo a Joaquín. ¿Ah? Y más encima lo iba a cantar como mexicano, Emilio. Pucha. Ah, eso tenía más estilo. Al líder deberían tocarle la canción Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Eso es lo que le manda decir Emilio. Ah, ya. Está llegando como al millón de amigos en Facebook, una cosa así. No. Gente, bueno, gente famosa. Gente famosa. Feliz cumple, te mandan ahí, Pelusa. Ah, muchas gracias, Pelusa. ¿Cuántos cumple? Cumplo 23. No, mentira, 31. Vaya un extintor lleno de buenos deseos y un bolso sospechoso cargado de éxito. Te manda Rula. Muchas gracias. Como una amiga también me puso que lo pases bomba. Así. No. Yo, no ponga esa palabra, por favor. Que empieza el programa ese a grabar la conversación. ¿Quiere decirle algo, Alfonso? A Joaquín, supongo. Enchúfate, por favor. Por favor, tratamos de hacer cierta seriedad en este programa. Y siempre lo termina chacreando. Yo siempre chacreo todo. Sí, supo. El bueno. Chavo del 8. Siempre. Pucha, Joaquín, feliz cumpleaños. Espero que lo hayas disfrutado junto a tu familia y que lo hayas pasado chancho ahí. Así lo espero. Muchas gracias. Y un abrazo. Muchas gracias, querido líder. Ah, ya. ¿Viste que él chacrea tú? Qué fome, ¿eh? Bueno, él bueno. Lo chacrea. No, pero en verdad, muchas gracias, Alfonso, por los saludos y eso. Se corrige por lo menos lo del viernes, que fue un impasse. Muy doloroso. Triste, sí. Muy doloroso. Mi corazón estuvo vaya. Roto todo el fin de semana. Ya, yo creo que vamos a la pausa musical. No, vamos a ir a una pausa musical. Nos vamos a ir con Anita Tillú y todo se desvanece, obviamente.

Ya no queremos otros 5 siglos más de olvido. No es demasiado tarde para entender que la unión está en la clave para vencer. No es demasiado tarde para entender que la unión está en la clave para vencer. Ya lo dice la Sexta, en la unión está la clave, tú ya sabes bien que somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos, smartphone y similares llamada TuneIn. Tal como suena, T-U-N-E-I-N, TuneIn. Y puedes descargar esta aplicación gratuita en el Play Store y dejarla en tu celular. Y después puedes buscar Radio Villa Francia sin ningún problema. Bueno, tuvimos en el bloque anterior con lo del paro profesores, paro docente, que vamos a estar vamos a seguir revisando, digo, en lo que es la marcha acá en Santiago y la marcha en regiones. Por ejemplo, acá nos enviaban desde Lautaro, había una zumbatón, con lluvia y todo, están haciendo zumbatón en la plaza de Lautaro. Mira, los profesores. Y bueno, aprovechamos también de saludar a la gente de Radio Galáctica y Radio Aucán. Radio Aucán en la sexta región, en la comuna de San Fernando, y Radio Galáctica en la quinta región, particularmente en San Antonio. Que algo nos está diciendo Alfredo de Radio Galáctica, así que vamos a ver ahí si hacemos contacto para que nos cuente qué es lo que estaba pasando allá. Decía que en la mañana estaba como garubando, hacía como frío en la mañana en San Antonio. Seguimos revisando, bueno, una cosa que ocurrió el día de ayer, que va a tener bastantes repercusiones, probablemente en los meses que viene también muchas movilizaciones. El Comité de Ministros aprobó el día de ayer el proyecto termoeléctrico más grande construido hasta ahora y uno de los más grandes del mundo. Nos referimos a Punta Alcalde. este proyecto de Endesa Enerce, que valga la, es una redundancia decir eso, porque Endesa y Enerce le pertenecen a una empresa que se llama Enel, Empresa Nacional, ¿cómo se llama? Eléctrica, va a ver bien el tema de la sigla, que es una empresa de capitales italianos. ¿Por qué hago este reparo con Enel en términos particular? Porque hace como 2-3 días llegó uno de los directivos ejecutivos más altos de Enel, no en un avión comercial, sino en un avión privado, a reunirse con los ministros, particularmente con Máximo Pacheco Mate, con Alberto Arenas, con varios más que tenían que ver con el tema de la energía. Y unos días después, casi 2 días después, se termina aprobando en el Comité de Ministros el vamos a Punta Alcalde. Quiero señalarle algunas cosas que son bastante relevantes a tener en cuenta respecto a este proyecto que se terminó aprobando. Uno, que este proyecto estaba detenido por la Corte Suprema. Esto por el rechazo de la RCA que tenía hasta ese momento. Lo que hizo el Comité de Ministros el día de ayer fue aprobar una nueva RCA, que es más o menos la misma, pero que tiene algunas modificaciones en términos de mitigación y en términos de esta propuesta, que muchos criticaron cuando el gobierno estaba la ministra Benítez, ministra de Medio Ambiente. Me refiero al gobierno de Sebastián Piñera. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se aprobó, básicamente, es el plan presentado por Endesa y Enerce en conjunto con CAP, esta empresa estatal que está ubicada allá en Huasco, de colocar un precipitador en una de las chimeneas de la planta de Pérez. Mismo plan que en el pasado gobierno de Piñera defendiera la ministra de Medio Ambiente María Ignacia Benítez, quien en una frase que generó muchísima polémica señaló lo siguiente: con el nuevo plan, Punta Alcalde mejoraría el aire de la zona, porque contaminaría menos, pues CAP bajaría sus emisiones. Se rieron, pero hasta que les dio arcada todo esto, porque esto lo dijo en Davos, en un encuentro sobre energía a nivel mundial, y obviamente que uno de los temas centrales, por ejemplo, en ese encuentro internacional, era la energía limpia. Y ella fue a hablar de que iba a mejorar el aire una termoeléctrica. Se rió una carcajada. Mucha gente, incluso en ese momento la oposición, la criticó por lo que está diciendo. Bueno, eso se aprobó. Hoy día lo aplauden. No sé si lo aplauden, pero por lo menos están en silencio. Y el silencio otorga. Y los ministros que componen el Comité de Ministros fueron los que se reunieron mayoritariamente con este alto ejecutivo, que se llama Francesco Starace, director general de Enel, que estuvo por estos días, según consigna el diario financiero, particularmente me parece que el 13 de septiembre, el 13 de noviembre, la semana pasada. Fue hace un par de días. Y tuvo reuniones separadas con 3 ministros. Exactamente. Con el de Energía, el Máximo de Pacheco, el de Medio Ambiente, Pablo Badenier, y el de Hacienda, Alberto Arenas. Esos fueron reuniones. ¿Qué más necesitaba? Nada más, con eso te visto. Dicho sea de paso, ministros que, por ejemplo, el caso del ministro Arena, que se juntó en su momento terminado también con el ministro Máximo Pacheco Mate, señalando el tema de destrabar proyectos que permitieran a Chile mejorar en términos económicos, o sea, el tema de no estancar el crecimiento. O sea, ¿cuáles fueron los criterios que se tomaron para destrabar el proyecto de Punta Alcalde? Económicos. Esto, todo evidencia que la decisión que se tomó fue en términos de un criterio económico. No ayudar a la desaceleración, no ayudar a esta baja en términos de crecimiento, no. Cualquier contamina, pero bueno, no importa, vamos a tener pega, va a llegar inversión, es lo que importa. Y si la gente se opone, van a decir, entonces va a haber corte de luz, porque va a faltar la luz, va a faltar la energía. Así que vamos a estar re mal. Se lo anunciamos hace bastante tiempo ya que iba a empezar a ocurrir eso. Y así que no queda otra. Hay que construir estas termoeléctricas nomás. Entonces siempre lo están justificando, depende del gobierno que esté arriba. Y la cosa va a seguir igual. Esta es la planta termoeléctrica más grande que se ha construido en Chile. Y una o sea, más que grande, se va a construir. ya hay bastante cosa avanzada en la zona, pero sí, se va a empezar a construir, y que será alimentada por carbón y petcock. Dos de los elementos más contaminantes actualmente en el planeta. Insisto, más contaminante hoy en la actualidad en el planeta. ¿Qué más se puede esperar de ahí si no una contaminación? En un sector que ya en el año 2012, ojo, documento que está en el Congreso del país, lo tengo acá. En el 2012 fue declarada la zona del Valle del Huasco, y particularmente el Huasco y toda su zona norte, que es precisamente donde está, o donde se va a ubicar, se declaró zona, declara zona de latencia por material particulado respirable MP10 como concentración anual a la localidad de Huasco y su zona norte circundante. ¿Qué en definitiva eso? Es una concentración en términos del material particulado en el cual se habla de que es una zona contaminada ya. Saturada prácticamente, o sea, ya no, ya es demasiado, no debería agregársele ningún proyecto más, y acá se le agrega un proyecto que es gigante, que son dos centrales, en el Punta Ancalde incluye como dos, podríamos decir, dos centrales que van juntas, termoeléctricas, que utilizan dos de los contaminantes más contaminantes, para la redundancia, dos de los combustibles más contaminantes en realidad, que existen dentro de la generación de termoelectricidad, que es el carbón, y el petcoke, que es como una especie de concentrado de petróleo que se convierte en carbonizable. Y esos dos se utilizan en las termoeléctricas y son, pero profundamente contaminantes. Déjeme leerlo esto. Este es el decreto número 40 del Ministerio de Medio Ambiente. Marca el tema del estudio previo que se hizo y todo lo demás, y decreta lo siguiente. El artículo único declara esa zona latente por material particulado respirable MP10 como concentración anual la zona geográfica que comprende la localidad de Huasco y su zona circundante, cuyos límites geográficos son los siguientes. La zona latente inicia en el sector de Punta Alcalde. Ojo, vértice 1, usted me da las coordenadas, se extiende a través del límite sur de la comuna de Huasco hasta la intersección con la ruta tanto, que son los las referencias en términos ya más geográficos. Sigue hacia el norte a través de la ruta C480, la Aguada y Tongoy, el Pino, hasta la intersección de la ruta C480, etcétera, etcétera, y va marcando los precedentes que establecen este decreto, donde cada zona latente o zona de latencia, como se le conoce, en términos de la alta concentración de contaminante, el particular PM10, el que se mide. De hecho, hoy en los estándares del mundo no solamente miden el PM10 o el MP10, que es el material particulado, sino que miden cosas mucho más finas que eso. Pero la legislación chilena y la institucionalidad es bastante precaria y bastante atrasada en Chile. Aún así, está ultra contaminado y ponen la termoeléctrica más contaminante y más grande del país en esa zona. Sí, no resiste análisis cualquier argumento que diga que esto no es una mala medida. Es simplemente reforzar la idea del concepto de zona de sacrificio. O sea, acá lo que se está eligiendo es poner lo más contaminante en los lugares ya saturados de contaminación, sin ningún respeto a los que viven allá y sin ningún respeto al medio ambiente que hay allá. Aguas profundamente contaminadas, podemos hablar de proyectos invasivos desde la cordillera al mar, en la zona del Huasco, en el Valle del Huasco, en todo este, podemos decir, esta larga franja, desde Pascualama hasta las centrales termoeléctricas en la costa. Pasando por la chanchera de Freirina, y uno ve, bueno, acá hay una decisión de... Ojo, que se conoce poco el tema de las faenas mineras, ya está el tema de cierta industria, está Guacolda, termoeléctrica, está CAP, estaría Punta Alcalde, le agrego a las factorías que están hacia adentro de la costa de Huasco. Ojo, en esa zona del Huasco empieza el desierto florido, que se habla bien poco. O lo que va quedando. De hecho, uno de los proyectos que presenta precisamente para generar el tema de la RCA, la empresa dice que dentro de las características de la zona y en la implementación del tema del proyecto y qué afectaría y qué no afectaría, dice, bueno, que en términos de paisaje no es tan bello, por tanto no se afectaría mucho. Son parte de los argumentos del proyecto. Ah, que el paisaje de la zona no es muy bello. En esa zona que se estaría viendo. Estoy hablando en serio, es parte del proyecto eso. Parte de la argumentación. O sea, que ellos lo van a afear más todavía, pero no importa porque... Es que es tan feo que hizo un poquito... Que con un afeamiento... Y por lo menos, no sé, tal vez con una industria gigante tirando humo tenga como su estética, no sé, pues, inventar así. Su estética de la contaminación, por lo menos, bien lograda. De hecho, dice que al Fulicán se cumplen los temores de muchos y recién fue moneda de cambio orquestado por Pacheco Mati y el corrupto gobierno de Chile, dice que al Fulicán. De hecho, nosotros anunciamos que si había una de las cosas que iban a aprobar sí o sí y que era una de las cosas que estaba negociada y pactada, era Punta Alcalde, porque era vital para varias empresas, particularmente de la minería, respecto a la necesidad de esta termoeléctrica, que es una de las más grandes de Chile. Y eso no estaba en discusión, por lo menos en términos de la clase empresarial había hecho notar esto y las conversaciones habían llevado a aquello. Por tanto, este retraso en el caso de Hidroaysén no preocupaba. Lo que sí preocupaba enormemente al empresariado era el caso de Punta Alcalde, que es urgente para ellos. Y así ha sido. El comité ministro destrabó así de rápido. Más de lo que incluso hicieron los propios ministros del gobierno pasado, que en una de las instancias rechazaron y la otra la chutearon precisamente para este gobierno, y este gobierno terminó diciendo, aprobemos la RCA. Claro, sí, o sea, por un lado, atacaban al gobierno anterior, no es que yo esté defendiendo al gobierno de Piñera, pero lo atacaban por este tipo de situaciones, y ellos lo hacen tranquilamente. O sea, que se me están enredando los colores. Sí. Tengo un enredo cualquiera. Es que parece que eran muy opositores a todas estas cosas cuando eran ellos oposición. Por eso, po. Pero ahora parece que como que, no sé, como que pasó del 2013 al 2014 y la contaminación se volvió buena. Los proyectos a lo mejor termoeléctricos se contaminaron. Claro, los proyectos termoeléctricos se volvieron convenientes. No sé, algo pasó. Algo pasó. Ahora, ¿qué está sucediendo allá en el Valle del Huasco? Eso me gustaría poder saber en estos días. Saber qué está sucediendo con respecto a la gente, que cómo tomaron esta noticia y qué están pensando en hacer. Porque recordemos de que lo que sucedió con Freirina, recordemos lo que ha sucedido con otras situaciones en las cuales la gente, a pesar de toda la presión que han recibido, han sido capaces de levantar la voz. Hay que esperar qué declaración sacan, porque yo creo que algo tienen por decir. Claro, acá te he dicho, estaba leyendo sobre cuando estaban intentando ampliar la central Guacolda y los niveles de níquel, por ejemplo, o de otros metales pesados que había en el aire eran altísimos. Metales pesados que son además altamente cancerígenos. De hecho, está viendo, por ejemplo, el petco que genera níquel, dióxido de azufre, vanadio, otros metales pesados y todo esto generan asma, cáncer nasal, broncopulmonar, distintas enfermedades respiratorias, bronquitis, neumonía, etcétera. O sea, estamos hablando en realidad de que acá hay muchos elementos que son derechamente cancerígenos que se están emanando desde las termoeléctricas, los materiales sucios de las termoeléctricas. También hay que recordar que parte de estas termoeléctricas, todo a nivel nacional, van a ser alimentadas por el carbón que están sacando en Isla Riesco. Y el carbón que están sacando en Isla Riesco nadie reparó, o por lo menos no quisieron reparar en el hecho de que tiene un alto nivel de azufre. Por lo tanto, además, también lo que se va a hacer es se va a poner en combustión en distintas partes del país, incluyendo en estas centrales del Valle del Huasco. Se van a poner también carbón con alto nivel de azufre, y el azufre es un alto cancerígeno, por lo tanto, también eso va a aumentar también el malestar, las dolencias y, por supuesto, las enfermedades. Entonces, acá estamos hablando de que hay totalmente un cero respeto por la población local. No hay problema, parece, para el Estado en que tengan cáncer. ¿Por qué? Porque en realidad acá hay un fin superior para ellos. Y ese fin superior en realidad es que la minería funcione rápido, tenga la energía necesaria para crecer y finalmente de privar además del país del recurso que no es renovable, que es el cobre. Entonces acá uno ve claramente una lógica económica que prima sobre la lógica humana. Acá en realidad el avance del crecimiento del capitalismo es más importante que el desarrollo humano de las personas, que las vías humanas, que la salud humana, que el medio ambiente, que sea como un sostén también de la vida humana, tampoco es importante para este Estado. Oye, dice Ana Karina por acá, dice, se llenan la boca con que hace falta energía y no dan ni un peso para ciencia e investigación, para tecnologías limpias. No. Acá, obvio, la empresa en definitiva presionan ahí. Si al final a Enel le sale mucho más barato y le permite un marco súper favorable en términos de acción, más que lo que tienen otros países donde hay mayores restricciones. Sí. Hay muchísimas restricciones. El tema es que viene un proceso, y un proceso más largo, que tiene que ver con el tema de la construcción, de ciertas instancias que van a haber también los movimientos sociales y también las mismas movilizaciones que, por lo menos, ya están preparando y están estableciendo de que obviamente van a resistir el proyecto. Así lo han anunciado, por ejemplo, el Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco. Así que vamos a estar, insisto, muy atentos con aquello, porque esto da para largo y va a generar, obviamente, esto es un proyecto que es rechazado por la comunidad de Huasco, es rechazado por la gente también en general del Valle del Huasco, que es bastante amplio, porque esto significa para ellos, por ejemplo, ayer estábamos conversando con ellos, significa para ellos la muerte del Valle. Así que Eso es un tema interesante, porque dice, bueno, ya estamos hasta el tope en términos de contaminación, nos van a poner la termoeléctrica más grande. Esto es la muerte del Valle del Huasco. Claro. Eso no lo van a permitir, por lo menos la gente que establece allá de la comunidad. Y yo lo tomaría bastante en serio. Después de lo que pasó en Freirina, lo tomaría bastante en serio. Estamos hablando particularmente de esa zona. Pasando a otro tema. Mira, está circulando una prueba, estas de colegios, típicas de pruebas de colegio, de, esto es primero medio, probablemente les va a sonar conocido el colegio, del Colegio Cumbres. Ya. El colegio de los Legionarios de Cristo, donde era el sacerdote John O'Reilly. Hay dos colegios cumbres, el de niña y el de niño. Claro que están como divididos como por un muro. Sí, que es el mismo colegio. Pero está claro, está dividido porque mira a Anita de ese pecado. Bueno, dentro de esto, de eso mismo, de esa misma lógica, esta prueba dice, esto es sobre religión. Y dice, cito, el mandamiento, a continuación se le entregan tres situaciones distintas. Usted debe mencionar el mandamiento al que hace falta si comete dicho acto. El nombre del mandamiento debe ser el que entrega el SEC. No sé qué es el SEC. Ni idea. Puede ser que entrega la Biblia, puede ser, pero el Nuevo Testamento. ¿Sagradas Escrituras? No, porque dice SEC, con C. SEC. Ah. En fin. La pregunta dice, A. Francisca, al momento de realizar la prueba, decidió libremente mirar la prueba de su compañera de al lado. Este tiene que ver con los mandamientos. Claro. La persona que responde acá dice, falta al séptimo mandamiento. Acá estoy viendo. Robará, plagio. Y le ponen un ticket. Sí, de bueno. Buena. Está bueno. Ya. La B. Berta y Paula mantienen una relación sentimental. Sexto mandamiento responde, no cometerás actos impuros. Que se ve como algo impuro. Y le ponen el ticket que está correcto. Y C. Alfredo fue invitado por su amigo Segismundo a su casa. Alfredo, al entrar en ella, se fijó en Carla. La señora Segismundo, luego de estar un rato junto, Alfredo se fue para su casa y camino a ella no dejó de pensar sexualmente en Carla. Noveno mandamiento. ¿La mujer de tu prójimo? No dejaré desearás pensamientos impuros. Ah, ya. ¿Por qué ese noveno mandamiento? Porque dice, sexto mandamiento impuro y abajo nueve mandamiento impuro y se la ponen buenas las dos. No, está mal esa prueba. Hay que evaluar a ese profesor o profesora. Sí, porque ese mandamiento cometería el deseo ni pensamiento impuro y lo pone como noveno. Y en la B responde el sexto mandamiento no cometerás acto impuro. Igual. debería ser no mirar a la mujer de tu prójimo. Claro, no desear sí, la mujer de tu prójimo. Sí. Se equivocó. Y se la pusieron buena. Sí. Sí. Ah, ahora poco serio. ¿No? Ahora claro. Lo interesante es el la de. Exactamente. Berta y Paula mantienen una relación sentimental. Uh-huh. Oh, esto qué está terrible. Mal. Uh-huh. Es terrible. Claro. Están o sea, condenados. Esto es heteronormación, pero ya... Pongamos una pregunta de... ¿Sacerdote abusa reiteradamente de niña? ¿Qué falta a los mandamientos estaría incumpliendo? Sería bueno preguntar eso en una prueba. ¿Acto impuro? Pero, ¿o ninguna anterior? Mucho, yo creo. Bueno. Por ejemplo, sí. Usar el nombre de Dios en vano, porque en realidad lo que utilizaba era su autoridad espiritual para abusar. Pues. Uh-huh. No olvidemos claro. Que... Y no, yo creo que hay mucho. Techo Irani respondería, pero si está enamorado, está todo bien. Claro. Oye, qué imbécil. Seguí pensando esa lecera de Techo Irani. Y lo que está diciendo Techo Irani es que si uno está enamorado de alguien, ¿puede abusar de ese alguien? O sea, quitando que sea menor de edad, quitando el hecho terrible que sea menor de edad. Pero que está diciendo Techo Irani es eso. Claro. Que, no sé, debo llamar a su matinal, hacer un intermatinal para increparlo, pero claramente acá es un colegio, además, que habla de moral, que se rezarse de moral, pero en realidad que tiene grandes fallas morales, y no solamente hay que mencionar a O'Reilly, hay que mencionar al fundador de este movimiento, de esta congregación, Maciel. Claro. O sea, discúlpeme, pero yo no sé en dónde ellos pueden mirar y estar criticando, en realidad, criticando lo que se está, las acciones de las personas. De hecho, yo acá no estoy de acuerdo con ninguna de las respuestas. En realidad, el plagio, por lo menos para mí, no es robo. Obviamente hay un tema de que uno, si es que dice que es tuyo, hay un tema de atribución. Pero es lo mismo, o sea, decir que copiar una película, cuestión así, en realidad no está mal. Yo no encuentro que ni siquiera es condenable. Lo segundo, tiene una relación sentimental bien, pues, me parece genial. Llegan por Berta y Paula. Claro, de todas maneras. Mi pregunta, hubiese sido interesante que si es que alguien respondió eso, yo creo que ni siquiera es que te ponen el 2. Uh-huh. Es que te llaman a dirección. Si uno pone... Oye, Berta y Paula mantienen una relación sentimental. Ah, muy bien, qué bueno que se quieran. Yo creo que te pueden hasta echar lógico. En ese lugar. Por responder eso, sí. Por responder una pregunta de prueba. Y el otro... bueno, si piensa... Bueno, tampoco es tan terrible. Bueno, existo. Acá estamos hablando... de quienes sostienen finalmente su poder a través de la moral, pero que cuando uno analiza la moral que ellos llevan a cabo mismo, se les cae a pedazos, claro, se les cae al suelo. Esa es la diferencia, esa es la situación. Si una institución se basa en la moral, debe ser también llevar a cabo esa misma moral para sus actos personales y sus actos de como institución. Y no tener el doble estándar. Que cuando se trata de esto, sí, eso es pecado. Pero cuando se trata de acá, el mismo hecho o un hecho similar, no. Y lo justifican. Entonces, eso es lo que molesta. Porque eso de que bueno que le copia a la compañera, yo tenía un profesor que decía, el que copia, copia. El que quiera copiar, que copie. Pero si yo lo pillo, le pongo un 1. Sí, claro. Otro decía, si quiere copiar, copia. Por ejemplo, me pasa a mí. Si quiere copiar, copia porque se engaña a usted mismo. Claro, también. Exactamente. Y lo otro que teníamos otro profe que nos decía siempre, hagan torpedos. Que yo no los pille. Pero hagan torpedos. Porque uno cuando hace estos papelitos, estas cosas, está estudiando, está aprendiendo. Mientras hace un torpedo fotocopiado, que ya es bueno, ya, máxima. Claro, no, estamos hablando de... El torpedo de hecho antes, a mano, claro. Hecho a mano. Po. Ya, entonces esas situaciones, ya, un cuento. Pero lo otro, cuando hablan ya de la parte moral, y ellos no son las personas más doctoradas como para hablar de moral. No. No son nadie para hablar de moral. Sí, es el no, tema. Ellos no tienen moral para hablar de moral, valga la redundancia. Porque además la moral ni siquiera es una cosa fija. La moral se define, depende de cada cultura, cada situación, etcétera. Y la moral que ellos definen, y eso es lo que da rabia, la moral que ellos han definido, que ellos están defendiendo, no la cumplen ni por si acaso. ¿Por qué? Porque donde es tan amplia, entonces ellos siempre le encuentran el resquicio para sí. No cumplirla. Pero sí también encuentran la forma para que obligar a otros a sentirse apesadumbrado por cometer algún tipo de falta, que de repente no son ni tan faltas ni son tan terribles. Porque un niño no comete una falta grave, pero le hacen sentir de que cualquier cosita ya, que no sé, pues se comió algo que le dijeron que no, es para que se sienta totalmente mal y todo lo más. Pero ellos cometen faltas gravísimas y las justifican. ¿Sí? Esa es la situación. Declaran culpable y el resto lo va a abrazar. Claro. Que a mí me parece que... Eso ya es el colmo. Es no tener vergüenza. No, y esos casos, hay más de un caso, los cuales nunca llegaron a la justicia. Y por ser el obispo Cox, fue llevado a Alemania, después en algún lugar de Europa está en un convento ahí, tranquilamente viviendo su vida. Karadima también, un convento tranquilo. También. Entonces, esas cuestiones son las que a uno... le hacen pensar, no, este doble estándar no va conmigo. Exactamente. Pero bueno, linda la pruebita. E insisto, si hubiese respondido algo distinto, probablemente hasta te echan. O claro. Te suspenden, o te llaman apoderado. No, diciendo, obvio, te llaman apoderado. Y ¿Cómo se te ocurre responder de que en realidad no están rompiendo ningún mandamiento que Berta y Paula se quieran, pues? Qué lindo me parece. De hecho, me parece súper lindo. Yo pondría qué lindo. Está bien. Pero eso que lo que traen con consecuencia, obviamente que... Oh, pero ¿cómo? Qué terrible. Sí, no hay que ver, po. ¿Dos personas se aman? Feo. Malo. Son del mismo sexo. Dios no lo crea así, claro. Antinatural todo el tema. ¿Ah? ¿Cura abusa de niña? Pobrecito. Es que ya lo debe haber tentado. Ella tuvo la culpa. Sí. Claro. Pero por lo menos no fue con un niñito. Dirán algunos pelotudos. Cierto. Ah, por lo menos sigue siendo hétero. Qué weón. Claro. Nos falta el pelotudo. No, pero sí, estamos hablando de gente que piensa pelotudamente. De eso hablamos. Sí. Oye, qué miedito ese colegio. Bueno, la gente sabe a qué colegio envía ahí, porque sabe que es de los Legionarios de Cristo y están dentro de esa ideología, por así decirlo. La gente que gasta varias UF para hacer entrar a su hijo ahí. No es barato ese colegio, por lo menos. Un montón de UF, claro que sí. Es bastante caro. Muy caro, por lo demás. Sí. Y que además, no solo que es caro, sino que tú tienes que tener un estándar de vida alto. No vas a llegar en un auto marca china a dejar a tu cabro chico. Tienes que tener un buen auto, tienes que tener una buena casa, tienes que vivir en un excelente sector, tienes que tener, o sea, un montón de cosas, casa en la playa salir de vacaciones a Europa y todas esas cosas. Entonces tienes que tener un estándar de vida alto para poder tener a tus hijos ahí. No basta solamente tener la plata para la matrícula. Ahí tienes su libertad de enseñanza, po. ¿Eh? Claro. Que le gusta tanto. Y cualquiera puede llegar y poner sus hijos ahí, según dicen la gente de derecha, porque esa es la libertad. Cualquiera puede llegar y ponerlo allá, teniendo la plata, obviamente. Po. Oye, dice, y los legionarios siguen declarando a Riley que es inocente. Después de que decidieran no presentar la anulación de parte de la defensa de John O'Reilly, y aceptar de una manera la condena judicial, aún así declarándose inocente y ocupando los medios para hacer, obviamente, no los tienen. Aquello. Sí, los tienen. La Congregación Legionaria de Cristo, el padre John reitera su inocencia. Increíble, sí. Esto está remitido. La tercera nos envía Marcelo Aquello y nos dice, depende, pues si está enamorado de la menor, Checho Irán Style. Po. Checho Irán, ¿no? Está grabado eso de Checho Irán. No, no. Está grabado. Cuando él dice, bueno, en una de esas, si se enamoró de la menor, de la niña, uno no sabe igual. Po. A lo mejor se enamoró. O sea, es para pegarle. Si se enamoró. Ah, ya, si se enamoró está bien. Abuse de la niña. Claro. ¿Ah? Porque sí, usted está enamorado. Hágalo. Ajá. Lo que decías tú. Ahora, Joaquín, si no está enamorado, es terrible, po. Sí, pues ahí ya es falta. Eso claro. Sí que... Sí. Pero el colmo, si alguien se enamora, no sé, pues de una persona que vio en la calle, ah, ya, listo, y abusa de ella porque está enamorado, po. Pucha, que... ¿Qué le vamos a hacerle? No, ese tipo de argumentos son, por decirlo menos, estúpidos. Por decirlo menos, exactamente. Creo que son derechamente estúpidos, me parece. No sé, es como difícil pensar algo que realmente da mucha, mucha, mucha rabia. Así. Claro, o sea, que un como que una persona, comunicador, esté diciendo ese tipo de cosas. Claro que da rabia, po. Claro. Por supuesto. Además, uno esperaría que un comunicador, claro, supiera o sea consciente de lo que está diciendo. Y el tema que a mí me preocupa es que parece que sí era consciente de lo que estaba diciendo. Entonces uno dice, pero ¿en verdad eso es lo que quiere decir usted? Porque no, uno es no su pensamiento. Claro, po, uno espera que no sé, que pero no, parece que no tiene problema en pensar eso. Pero qué seco... profitador, un interiorizado en ecumenismo, teología y otras cosas más. Nosotros quedamos con la duda de que era SEC. Y él nos aclara. Ya, ¿qué es lo que? No, te voy a dejar metido. Ah, gracias. Para poder hacerte sufrir. Uy, mira cómo sufre. Es la corporación, es el Centro Educacional Cristiano. Que al parecer, dicho sea de paso, vendría siendo la dueña del Colegio Cumbres, esta corporación. Centro de Estudios Cristianos. Bien, bien ahí, profitador, siempre poniendo ahí la nota precisa. Sí, porque decíamos, ¿qué sec? Porque uno dice, bueno, remite a la Biblia, porque está hablando de los mandamientos. Centro de Estudios Cristianos. ¿Ah? Recuérdelo, esta Navidad, regálele a su gente para Halloween. Puede salir con su máscara de Centro de Estudios Cristianos también. También. Un bonito libro. Qué miedo, no sé. O sí, también lo quiero leer. Es como que, no sé si les pasa eso. O sea, a mí me trajeron de regalo ayer un chocolate. Y ese me dio miedo. Ah, sí, pero fue un error, fue un error. ¿Por qué? ¿Qué tenía el chocolate? No, fue un error, que compré nomás, llegué porque no había Sanenú y te quería Sanenú, entonces compré. Ya. Igual Sanenú es de Nestlé, de la misma compañía maléfica que tiene. Sí, pero más rico que el otro cuestión mala que trajiste, pero bueno. Oh, qué mal agradecido. No, pero ese no es el tema. No es el tema. No carboní antes de que esté prendida la cosa. Calmado. Fue otro el drama. Sí, pero me siento, ¿por qué me hacen esto? Me siento mal. Ya no lo digamos porque no. Me siento mal. Me quedo metido Alfonso. No importa. No, si no importa, es para andar ya, porque ya, cuenten. Claro. Cuenten. ¿Ah? No. Cuenten, po. Pero sí, fue una. Fue un, poca fortuna. Poco afortunado, sí. No lo vamos a comentar más profundamente. Sí. Ahí está, de hecho, la evidencia. Está comiendo. Igual la come sin problema, hay que decirlo. Yo solamente agrego ese punto así como... Está haciendo sonar nomás para que... Sí, está haciendo sonar los dientes también. Interesante tus efectos especiales. Hay que claro. Dios mío, me siento mal. Y me lo rezarse, comiéndolo además. Y yo no quiero comerlo porque en realidad me siento mal. Pero veo que Toño no. Ya, oye, yo creo que no vamos a decir el nombre, eso sí, porque eso no, ya no, da la no, publicidad. No, ¿para qué? No es necesario. En fin, como dijo el poeta, whatever you say is nothing. Ese es el poeta Shimon Hinek. Ah, yo pensaba que era el poeta... Premio Nobel de literatura, uh-huh. Irlandés. Yo pensaba que era el poeta Patricio Nadia. Oye, sí, el otro día me reclamaba. Oye, hay una novela de Patricio Nadia, un cuento que estaba leyendo ahí. Uh-huh. Interesante. Voy al... Es que el otro día me reclamaba, digo, no, no estoy seguro, pero si me equivoco, me disculpa, pero me parece, oye, que muchas menciones, entonces me tengo que bajar un montón de repente para llegar. Eduardo Antonio que decía, oye, ¿y la lectura de los poemas de Patricio Navia? Y los leímos, yo me acuerdo haberlos leído. Sí, los leí. Pero parece que lo leímos en La Inmortalidad. Sí, en La Inmortalidad. La Inmortalidad del Cangrejo. Sí, es que no sé, tal vez demasiado para leerlo en otro espacio. Es demasiado... O sea, como para joderle en la mañana a la gente, dices tú. Claro. Mm. Entonces yo creo que era lo correcto. ¿Les puedo leer uno? Ah, igual, bueno. Va a elegir uno... El momento cultural. El momento okay. cultural. Esto va para, como había dicho anteriormente... Tututum, turum, que tengo que bajar alto. Eduardo Antonio Rodríguez, me parece, que se lo habíamos prometido, o por lo menos nos había demandado aquello. Este es el momento cultural. Por favor, tome asiento, relájese. Esto se llama cookies. Galletas. When I get sad, I eat cookies. Pienso decirte cuando vuelvas y seamos felices. Vas a levantar una ceja y me vas a regañar por algo. Me río y anhelo que me vuelvas a regañar. Me vas a prohibir comer galletas, lo sé, cuando vuelvas. Premio Nobel a este weón, ahora sí. Patricio Nada, analista político, poeta, multifuncional y encuestador, tuitero, influyente. Increíble, ¿eh? Increíble Patricio Nada. Es una obra maestra. Y más encima en Spanish English. Sí. ¿Ah, sí? Sí, es como poesía del Bronx. Claro, podríamos decir algo así. Sí. Yo debo reconocer que no entendí nada, pero es porque está en un nivel elevadísimo que yo no cacho nomás. Pero se nota que hay talento ahí. No entendí que les gusta comer galletas, pero no sé. Pero más ojo, con los simbolismos, con los gestos. Me vas a prohibir comer galletas, lo sé, cuando vuelvas. No, notable así. Encuentro que es notable esa profundidad. Neruda, una alpargata ahí. Nadie, po. Chile, país de poetas, se confirma, claro. Nuevamente. Sí, po, sí, de sin duda. Manera. Claro. Sin duda. Y cada vez mejora más. Pregunta José Miguel, ¿dónde sacamos? Es broma. A ver, quiero explicar un poco la historia, porque esto fue, no apito de nada, fue apito de algo, y tiene una razón de ser haber llegado a leer este poema de Patricio Navia. Patricio Navia, la semana pasada, particularmente creo que fue el jueves pasado, tiró un tuit, bastante pelotudo. Usted dirá, bueno, eso lo hace todos los días, pero bueno, particularmente pelotudo el pasado día jueves, en el cual se jactaba de haber mandado a la cresta a un periodista. Porque habló con el periodista, lo había llamado por teléfono, entonces le dicen, bueno, acordemos por mail. Y el periodista le dice, bueno, dame tu mail para que coordinemos. Y Patricio Navia le respondió, esto lo cuenta el propio Navia. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No va? ¿No sabes mi mail? ¿No ha averiguado eso? Ah, no te doy una qué irresponsabilidad. Sí. Qué mal periodista eres. Y el periodista quedó plomo, así como, te estoy pidiendo el mail precisamente para eso. Uh-huh. Pero Patricio Navia pensó que era muy mal periodista el no saber el mail a priori del haber investigado. ¿Qué consta que se haya conseguido el teléfono? Exactamente. Por lo mismo... en esas cosas que tendemos a hacer nosotros, nos conseguimos y dimos con el mail de Patricio Navia. Ah, se investigó. Sí, que se lo podemos dar de nuevo. ¿Mm? Que es pnd200.com.nyu. Lo voy a poner acá porque creo que lo tengo guardado todavía. En fin, el caso es que ese mail asociado a una especie de filtración o hackeo, llámelo usted como quiera, es donde están alojados unos poemas de Patricio Navia, que son los que yo tengo acá, que era pnd200@nyu.edu, que es newyork.edu. Es el correo de Patricio Navia. Y dentro de eso están estos archivos de los poemas que son como del año 97, de mayo del 97 de Patricio Navia, que generaron la risota probablemente generalizada de gente que no comprende poesía, obviamente. Gente que no tiene la cultura que tiene Patricio Navia. De hecho, les podría dejar una bien breve que se llama La llamada telefónica. Este es profundo igual. No sé hasta cuándo voy a estar en las noches mirando el teléfono. No llamaste más. No llamo más. Le digo cuando preguntan. Fue lo único que cumpliste a cabalidad. No, hermoso poema. Lo ponemos a disposición del matinal de Radio de Francia, por supuesto. Se los regalamos. Haga lo que quiera con los poemas de Patricio Navia. Lo mejor que pueden hacer es no leerlo, pero haga lo que quieran. Sí. ¿Quién pidió los poemas de Navia? ¿Quién pidió los poemas? Ahí para los que pedían los poemas. Pueden imprimirlo y venderlo en la calle. Y por supuesto no le irá bien. No le irá muy bien. Para nada bien. Muy mal, de hecho. No lo lean, por favor, chiquillo. Ni siquiera para dormirse, porque anda a quedar con pesadilla. No lo lea. Te lo recomiendo. Pero... ¿Qué pasa, Alfonso? ¿Qué? Eso es muy malo. ¡Qué maldito! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no estás diciendo eso? Ten más respeto con nosotros. Va con consejo, por así decirlo, y también una parte enteraría ante el CERNAC. No nos hacemos responsables de daños neurológicos. Usted, bajo su responsabilidad. Ahí está lanzado, chicos. Póngalo usted. Hay gente que le puede gustar o lo puede entender. Insisto, sí. Yo no alcanzo a entenderlo porque puede hacer hasta un trabajo ahí de investigación acerca de lo que quiere decir. Oye, pusimos Patricia Navia así de mala onda. Corrijo lo anterior para ponerlo bien, porque me parece que eso es como que nos estuviéramos burlando y no queremos aquello, ¿cierto? Sí, además que sí. Delete. Así que vamos a tirarlo de nuevo. Porque si hacemos las cosas bien, las hacemos bien, po. Y avisamos, chicos. Hay que hacer siempre bien las cosas. Exactamente. Eso es lo importante. Ahí sí. Ahora sí, chicos. Yo prefiero leer al Divino Anticristo, dice Ana Karina. Bueno, cosa tuya. Buena onda el Divino Anticristo. Y uno se lo encuentra generalmente en el sector de Portugal. ¿Mm? Que generalmente se pone ahí cerca de unos estacionamientos, pasa por ahí. Interesante personaje. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? El Divino Anticristo. Sí, sí. Ah. Ya, sí. Y eso es lo que está haciendo referencia a la Ana Karina. Mm. Bueno, ahí está bajo su responsabilidad. ¿Qué decir? Nada, po, yo encuentro terrible lo de el Colegio Cumbres, pero encuentro terrible el Colegio Cumbres, así que también como sesgado. Yo me acuerdo que Colegio Cumbres siempre salía a final de Canal 13. ¿Ustedes ven Para en tu Camino? Ah, bueno, sí. Bueno, para gente que sufre de insomnio. Pero parecía el mismo Reilly, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? No. Aparecía Luis Miguel. Luis Miguel. Sí. Me acuerdo perfectamente porque tiene una sonrisa perfecta. Y siempre salía sonriendo así. Luis Miguel, no sé cuantito este, que era el, por lo menos del Colegio Cumbre, que salía en Para en tu Camino. Pone por ejemplo cumple Para en tu Camino, Luis Miguel. Y voy a encontrar. No, pues si antes hacía John O'Reilly, hacía Para en tu Camino. Ya, pero voy a decir hace mucho rato, porque yo me acuerdo de hace ya varios años. Es que John O'Reilly hace hartos años que ya está siendo cuestionado, entonces ahí lo sacaron. Pero yo me acuerdo que aparecía. Oye, ¿qué pasó con Pablo Benavides? ¿Nada? ¿No vio este? Huyó, parece. Ah, no, tiene razón. Era Luis Miguel Herrera. Ah, el de Pan en tu Camino. ¿Viste? Sí, algo tengo de memoria, pues si el Alzheimer está allá. Sí. Es que uno cuando tiene insomnio y es pobre y no tiene telecable, le toca ese tipo de cosas a veces. Exactamente, de hecho no se va a despedir con Pan en tu Camino. Luis Miguel Herrera. Y tiene una sonrisa perfecta, así. Y él habla así, como este. Es como, hola, soy Claude McCall. Sí, como un estilo así. Sí. Es una onda así. Terrible. Oye, quiero leer unas cosas. Mira, ahí le retuiteé algo que decía acá que nos enviaban. Que tiene que ver con los efectos en el sector de Huasco, del puerto. Yo he estado en esa zona y es muy, muy terrible. Y ahí lo pueden ver, que son más o menos todos los impactos ambientales que ha habido. De hecho, uno va entrando, mira, aquí hay una fotografía del momento que uno como que va entrando a esa zona del Huasco, llegando hacia como la costa, que están las casitas y todo el tema, y lo único que ve, chimenea. Es una postal de Huasco. Sí. Así como, entra, chimeneas. Que es Huacolda y Cap. Qué terrible. Son. No, terrible. Claro, y nos falta el pelotudo que cree que eso es lindo. Nos falta el pelotudo. Sí, ese es el tema. Así que, bueno, disfruten los poemas de Patricio Navia y no nos hacemos responsables con cualquier cosa que le ocurra con aquello. Yo creo que ya se... ¿Capiche? Muy agradecido, dice, está Eduardo Antonio. Dice, muchas gracias por compartir esta obra literaria. Estoy emocionado con Marcos Canavia. Estamos llorando. Si ustedes lo dicen, me imagino que sí. Me gusta leer cuando voy al baño. ¿Me regalan los poemas? Es que se me acabó el confort. Fácil, Rodrigo Castro, métete a Matinal RBF. Lo dejé en ese hashtag. Está puesto la poesía patricional y afirmó una gentileza de error. De hecho, la tiramos el día jueves. Está por ahí dando vueltas ya. Está más claro... estoy leyendo como varias cosas que vienen de varios lados. Gente que se manifiesta respecto al tema de esta prueba del Colegio Cumbre, que dice que es una estupidez el tema, porque se estamos hablando de dos personas que se aman. Y aunque los amaran profundamente y se gustaran, está bien. Claro. Sí, si quieren pasarlo bien, que lo pasen bien. Po. Sí, po. Pero hay gente que le va... Pero es como rara esa gente, porque siempre minimiza lo más grave. Sí. Y sataniza lo menos grave. Pero que no tiene ninguna gravedad para la mayoría. Bien... Claro, de hecho minimizan por lo general un par de cabros rompiendo un semáforo, pero, o sea, lo destacan así como algo terrible, pero minimizan genocidios. Uh-huh. Claro. Son los mismos, de hecho, son exactamente los mismos, que claramente tienen una lógica de valores bastante extraña. Uh-huh. Bastante extraña. Estoy... Aquí una declaración, permítanme ver una cosa acá, si me aguantan un metro. Esto que tiene verdad. Que ver con los estudiantes de pedagogía, solidarizan con movimiento profesor y paralizan sus actividades. El Departamento de Estudios Pedagógicos y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, es esto, estudiantes de pedagogía, solidarizan con el movimiento de profesores y paralizan sus actividades. Los y las estudiantes del Departamento de Estudios Pedagógicos DEP iniciaron este martes 17 de noviembre un paro de carácter indefinido para apoyar a los profesores que en distintas regiones del país se están movilizando por la dignidad de la carrera docente. Hay una declaración pública. A la fecha, las comunas movilizadas en el país son numerosas y pueden contarse entre ellas a, cito, atento, Arica, Iquique, Pica, Tocopilla, Calama, San Pedro, Atacama, Mejillón, Antofagasta, Chañaral, Caldera, Tierra Amarilla, Huasco, Freirina, La Serena, Coquimbo, Ovalle, Putaendo, San Felipe, Panquehue, Calle Larga, Yayay, Quillota, Valparaíso, Maipú, San Antonio, San Francisco, Mostazal, Codego, Granero, Las Cabras, Rengo, Mayoa, Pemu, Doñigüe, Coinco, Requinoa, Coltauco, Rengo, Pichilemu, Talcahuano, Concepción, San Pedro, La Paz, Chiguayante, Yumbel, La Jalota, Arauco, Quilleco, Los Ángeles, Santa Bárbara, Los Álamos, Lebu, Cañete, Tirúa, Negrete, Quilaico, Renaico, Angol, Collipulli, Pequenco, Calvarino, Victoria, Lautaro, Vilcún, Carahue, Teodoro Smith, Freire, Frutillar, Maullín, Puerto Montt, Cochamoco, Yaique, Punta Arena y Porvenir. Véanse. ¿Cómo se ve? Es un movimiento amplio. ¿Qué dice esta declaración? Notable, notable. Lo puedo decir de nuevo. Me encantó aquello. Oye. Tenís una manada de elefantes dentro de la tienda y no te dais cuenta. Exactamente. Sí. El paro de carácter indefinido y las actividades que se den en este emanense trabajará en las distintas jornadas. Oye, muy bien por los estudiantes de pedagogía de la Universidad de Chile, ¿eh? Pero si está su futuro ahí también, po. Ah, entonces, de asegurado. Feo no, los de los estudiantes. No, estoy durmiendo. Sí, no, pero bien. Porque claro. Esto no lo consigue generalmente los movimientos profesores. Porque, ¿sabéis qué? Lo que se está en discusión acá, esto es súper importante. Y lo escuché decir en la mañana de un dirigente. Y siempre criticamos, o se critica generalmente a los profesores porque se mueven por plata, por los salarios, reajuste, cada dos años se mueven y todo el tema. Acá no hay plata de por medio. O sea, no están viendo, oye, suban el sueldo y todo lo demás, o el reajuste típico. Acá están peleando por la carrera docente, por la dignidad de ser profesor y profesora. Entonces, obviamente, de que los futuros profesores también están preocupados de aquello. Y se hacen partícipe y en esta movilización. Encuentro que es lo más lógico, y todos los estudiantes de pedagogía del país deberían de estar en las calles, deberían estar junto a los profesores. ¿Por qué? Porque también está su futuro de por medio. En que hoy día ellos, los profesores hoy día, no están solamente luchando por su estabilidad o su problemática actual, sino que también están luchando por las que vienen a futuro. Claro. Entonces, obvio de que tiene que ser una cosa totalmente socializada con respecto a los alumnos de pedagogía y los profesores en este momento, porque tienen un ente en común. Sí. Por lo tanto, yo encuentro que, claro, bien por los estudiantes de pedagogía, pero deberían estar todos los estudiantes de pedagogía del país, aquí, en la misma línea. ¿Por qué está su futuro? Porque mañana van a ser ellos los que van a tener que estar saliendo a la calle para pelear por estas mismas cosas. Entonces, si esto se soluciona, van a ellos a tener este resultado positivo para ellos gracias a la movilización de los profesores. Sí, yo creo que acá hay que hacer, ejercer solidaridad. Claro. Eso es lo importante y lo que se está viendo, que yo creo que eso es bueno. Vimos la gran marcha que está en Concepción, yo creo que eso es bastante relevante, también en todos lados, en Santiago, en distintos lugares del país se está dando. Y por supuesto que llena de alegría ver que desde las bases que se está organizando. Y que por lo mismo ya no se va a respetar también estas transacciones. Yo creo que tal vez los mismos estudiantes también tienen que aprender que si es que también sus mismos dirigentes le están diciendo o están transando por algo y no están respetando sus voluntades, bueno, ¿qué hacemos al respecto? Claro, o sea, si el día de mañana ellos pasan, cuando sean profesores, claro, tienen con sus dirigentes situaciones similares, aquí estamos. ¿Por qué? Porque hay un precedente. Ellos lo hicieron, les resultó, tenemos que hacerlo. Y es lógico, pues. Si son, así como son profesores que enseñan, también son en este momento alumnos que aprenden. Exactamente. Y no solamente aprenden en las aulas, sino que también aprenden en la vida con los maestros que les están dando una enseñanza en este momento. Claro, exactamente. Interesante. Sí, pues, sí que... No, da bastante alegría. Estoy viendo también cómo se está desarrollando todo. Está el incendio también que están mostrando. ¿El de allá de Romero? Sí, el barrio Ñuncay, exacto, claro. Bastante fuerte, de hecho. Y estoy viendo también cómo termina, pero bueno, ahí está en Concepción, como decía, está esta gran lluvia, pero una lluvia que no ha detenido a los profesores. No atemoriza. No atemoriza, exactamente. Y eso ya es muy, muy, muy claro, positivo. Es obvio. Sí. Sí que, por supuesto, ahí hay que darle, hay que pelear, hay que darle con todo para que esto también salga bien y todo, por supuesto, sean las demandas sean escuchadas y que las bases muestren que en realidad ellos mandan, po. Sí. Sí, pues. Estamos llegando al epílogo de esta emisión de día martes y nada, pues decir, oye, fuerzas especiales, desafortunadamente. Sí, eso estaba viendo. Ya empezó la represión, no solamente... ¿A los profesores? Claro, no solamente en Concepción los profesores se mojaron. Acá uno ve que el cielo está azul, pero igual están mojados. ¿Por qué? Porque está pasando el guanaco y fuerzas especiales reprimiendo la manifestación. Que recordemos que hace un par de semanas, cuando se tomaron el Ministerio de Educación, la parte dirigencial del Colegio de Profesores, no les pasó absolutamente nada. No, nada. Absolutamente nada. Pero ahora... Faltó que les llevaran cafecito. Claro. Y ahora en parece cambio, que sí. Los profesores, cuando hablábamos con Patricio hace un momento, él decía que iban por el bandejón central, o sea, ni siquiera iban interrumpiendo el tránsito. Sí. Entonces, esa es la gran diferencia con respecto a que cuando lo hacen unos o lo hacen otros. Y estamos viendo esa situación. Como bien decías tú, cuando se toman el ministerio, los dirigentes... Bien, ni un problema, y pues salgan tranquilamente. Cuando marchan los profesores para exigir que se les respete como docente, son reprimidos. ¿Quién manda? O ahí cada uno hace lo que se le ocurre de parte de los grupos policiales. No, sabemos que hay una orden que viene de arriba. Y eso está más que claro. Ellos no se mandan solos. Por lo tanto, aquí hay una línea de política la cual está manejando esta situación. Claro. Sí, que fuerza a los profesores, pues principalmente sí. Ahí. Por supuesto, ellos yo creo que tenían súper esperado que iba a ocurrir eso en tarde o temprano. Estamos hablando de que acá claramente una facción o un grupo que es mayoritario, son 150 comunas en el país, que están peleando por esto, y por lo tanto es lógico que van a reprimir desde las autoridades, porque a las autoridades no le conviene lo que está pasando, eso es súper claro, y por lo tanto van a intentar bajarle el peso, van a intentar... El perfil. Exactamente. Claro que sí. ¿Por qué? Porque obviamente es complicado para el gobierno enfrentar esta situación y además que se esté visualizando tanto en las calles, entonces eso, claro, la próxima encuesta va a bajar tal vez más el porcentaje de gente que está apoyando o de acuerdo con el gobierno y con los diferentes... representante, ya sea de la presidenta o de los ministros. Entonces esa situación obviamente que molesta al equipo gobernante y que lo que hace es reprimir, lo cual es nefasto, porque hemos sabido que las personas adultas, sobre todo lo que más enseña a los niños, es que hay que usar el diálogo, no hay que usar la violencia, pero cuando quieren dialogar los adultos, hay siempre alguno que usa la violencia contra el otro. Sí. Y ahí estamos viendo de que hasta ahí llega el discurso, hasta ahí llega la enseñanza. Pero lo único que están haciendo es que los niños y los jóvenes de hoy día, en el futuro, van aprendiendo de que la única forma de poder lograr que se les escuche es por la violencia. Yo creo que esta es la mejor lección que están dando los profesores a sus estudiantes. Sí. Sí, yo creo que ese es el punto. Yo creo que esta es la mejor lección, la mejor clase que le están dando. Claro. En este momento es la que está mostrando de que en realidad, si la dirigencia no está obedeciendo las bases, hay que tomar carta en el asunto. Así que yo creo que los cabros que están en este momento con los profesores están en su mejor clase. Claro, porque no hay que pensar de que siempre uno aprende más en el aula y sentado en el pupitre, sino que en la vida se aprende mucho más y los profesores tienen mucho que enseñar con respecto a eso. Ahí está, lanzar las imágenes que tienen que ver con la represión en estos momentos que está ocurriendo en el centro de Santiago de Chile, con la marcha de los profesores. De hecho, estoy ahí viendo, chequeando alguna información. Están las imágenes, el carro lanzagua, el guanaco, apuntando y, bueno, reprimiendo hacia el sector de los profesores que están a la altura de la moneda, en el sector del Mineduc, alrededor, en ese sector que tiene que ver como el cordón ciudadano, tiene un nombre medio extraño ahí, porque siempre está lleno también de contingente policial, se me refiero, reprimiendo. Esto en, insisto, el sector de frente al Mineduc. Cuento lamentable, esto no va a ayudar en nada, esto va a acrecentar las cosas. Échale benzina al fuego. Exactamente. Claro. Y actualmente, ahora me refiero, hay movilización en La Serena, Copiapó y Coquimbo también. Esto es lo que está ocurriendo ahora en Santiago y en regiones con el paro docente que ya toma nuevo impulso, por así decirlo. Y aquí, una reflexión también para la dirigencia del Colegio de Profesores, que deberían haber reflexionado hace un buen rato de lo que está pasando acá, y también para el resto también de movimientos. Estamos ahí viendo, sigue la represión. Esto, insisto, en el sector circundante de, estamos a altura del Metro Moneda, esto es en el Mineduc. Uh-huh. Alrededor del Mineduc hay muchísimos profesores, y obviamente están siendo reprimidos por fuerzas especiales de carabineros. Fuerte, bueno, la represión es lo normal. Yo comparto totalmente lo que tú dices de que yo creo que esto es apagar en realidad el incendio con más benzina. Sin duda es así, porque realmente acá se está viendo que están actuando casi en conjunto en realidad, y de que hay identidad entre el gobierno y el Colegio de Profesores, o sea, están en la misma, y que obviamente ellos los van a reprimir. Los que siempre han resultado siendo golpeados, reprimidos, son las bases, nunca la dirigencia. Y que una vez más estén viviendo esto ya confirma un poco el espíritu. Yo creo que les va a dar más fuerza y esperamos que sea así y que esta lucha no decrezca, sino que aumente su fuerza, que los estudiantes, tanto a nivel secundario como esperamos también a nivel universitario, también hagan apoyo, marchen. Tengo entendido que hay una movilización el día jueves que están llamando, y que se hagan parte también de esta movilización y que muestren en realidad la fuerza que se tiene. Claro. y por lo tanto lograr las demandas. Y yo creo que esto es un precedente muy interesante y que ojalá prospere. Claro, porque es una situación que le involucra a todos directamente. Ni siquiera indirectamente. Y ahora el asunto, bueno, el gobierno seguramente va a tener su molestia con la dirigencia del Colegio de Profesores, porque el Colegio de Profesores no ha sabido o no ha podido manejar a las bases, y seguramente ahí se van a entrar a molestar. Pero el asunto está en que las bases ya tomaron una decisión y es que se les escuche. Y eso es lo importante. Exactamente. Tal cual. Represión entonces en estos momentos en la marcha, por lo menos de Santiago. Se están realizando marchas en Concepción, en, dijimos, La Serena, Copiapó. ¿Dónde más dijimos? Coquimbo. Coquimbo. También en el sur del país, por ejemplo, está Zumbatón, que estaba en la comunidad de Lautaro, por ejemplo. Está movida la cosa. Digámoslo, está bastante movida la cosa. Y desafortunada represión, pues. ¿Qué vamos a decir? Pero bueno, uno podría a esta altura decir que era esperable. Esperable, pero en definitiva, es tratar de golpear a este movimiento que, ojo, a todos están tratando de decir cuáles son las demandas. Hay varias demandas que están ya centralizadas, horizontalizadas ya, que tienen que ver con los 5 puntos en discusión. Pero han empezado a salir varias cosas más. Varias cosas más, y eso es importante porque aquí es la oportunidad que tienen los profesores para decir, esta es nuestra realidad, esto es lo que está pasando. Claro, entonces por lo tanto ya no va a ser la agenda corta, sino que va a ser la agenda larga. Y van a tener que empezar a escucharlos cómo se debe y cómo debieron haberlo hecho desde un principio. Si hubiesen ido piano a piano y escuchándolo y aceptando, y no ponerse tan intransigente el gobierno, habrían logrado más de lo que están logrando en este momento, porque habrían logrado también apoyo de parte de la población. En cambio, lo que están haciendo es cada vez aislarse más del gobierno. Sí, yo creo que están jugando mal desde el colegio de profesores, incluso desde el gobierno. Claro, pero principalmente el colegio de profesores están jugando muy mal. Yo creo que lo que estaban esperando de que se saca este movimiento solito no está resultando ni va a resultar, así que vamos a ver qué dicen el sábado. Es interesante porque ya han avanzado mucho como para echarse para atrás. Entonces, en realidad, están contra la espada de la pared. El asunto está en que si el sábado vuelven a mantenerse en la misma tónica que el sábado pasado, seguramente la próxima semana puede ser la cosa mucho más complicada para el gobierno y para el colegio de profesores. Sí. Bueno, estamos si llegando... Hacen pie atrás, van a tener también problemas. Al final, solamente mencionar una información que ya estaba en la mañana, que el parcelero imputado por el homicidio del carabinero en Yeuyeu quedó con arresto domiciliario. Domingo Flores Torres, quien cumplía prisión preventiva en la cárcel de Lebu, quedó en libertad bajo la medida de arresto domiciliario. El hombre es el único imputado, estoy licitando Bio Bio, por la muerte del carabinero Alex Gutiérrez Vázquez, de 30 años, ya que había disparado en contra del uniformado, presumiendo que se trataba de un ataque de desconocidos. Sí, está con arresto domiciliario. Hoy día fue la formalización. Y, bueno, arresto domiciliario hasta que empiece el juicio. Eso es lo que significa. Claro. Sí. Es triste. Da para discusión, claro, que si hubiera sido obviamente alguien mapuche, la cosa no hubiera sido así, hubiera estado en prisión preventiva, seguramente va a quedar para la discusión también del día. Claro. Justicia racista, una vez más, yo creo. Así como resumiría, dado claro, que no tenemos mucho tiempo. No solo le dispara un carabinero que, bueno, ya, podemos pensar de que el tipo estaba tan asustado que creyó que eran delincuentes y terroristas y no sé qué más, y lo agarró a balazo, pero los agarra a balazo con una pistola que no cualquiera tiene en su casa. Además. Que claro, que atraviesa los chalecos antibalas. Entonces, es como para decir, bueno, ¿por qué él tiene ese tipo de arma? ¿Quién lo autoriza a tener ese tipo de armamento? Y eso no... lo mínimo es que tengo entendido que está penado. No cualquiera puede, a no ser que sea un coleccionista. Claro, un coleccionista no debería percutar su arma nunca. Bueno, pero... no es un acto de coleccionismo percutar tu arma, eso es un hecho, claro. Claro, cierto. Chicos, los micrófonos para comenzar a despedirnos. Bueno, como siempre ha sido un gustazo estar acá en el matinal de la Radio Vía Francia. Nos esperamos hasta el próximo jueves, en mi caso, por supuesto mañana hay matinal ya desde las 10 de la mañana. Hay mucha programación por delante en la Radio Vía Francia. Tenemos está la chispa informativa, también está las sesiones de la Radio Galáctica que nos acompañan en este momento. Hoy martes. Sí que, y por supuesto en la noche está la repetición de la inmortalidad del cangrejo. Toda la campaña en contra de este programa. dejaremos eso adelante. Y eso, y aprovechar también de recordarles que mañana a las 7 de la tarde hay una marcha también por la salud en la zona norte de Santiago, en Conchalí. Por la salud también, que otra de las demandas que también a veces se nos queda un poco fuera del foco, pero en realidad también ahí uno ve el mismo nivel de privatización, de violación de derechos que deberían ser para todos, y por lo tanto también es importante también ahí movilizarse. Perfecto. Yo por mi parte les digo hasta mañana, cuando nos vamos a encontrar junto con Inés en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.5, la frecuencia modulada. Y bueno, un saludo. Espero que Joaquín siga celebrando su cumpleaños y que les deseo a todos un feliz día. Hasta mañana. Por mi parte me despido. Nos reencontramos nosotros mañana a las 10 en punto. Recuerde que este programa se retransmite este martes a las 6 de la tarde por Radio Villa Francia. Y como ya lo mencionaba Joaquín, a las 3 y media vamos con Sesiones Galácticas y desde la misma Radio Galáctica donde nace la música con Alfredo. Y nos vamos también a las 5 ya. Hoy, ayer no hubo, pero hoy día, lo acabo de ver, ha llegado la chispa informativa, creo, ¿o no? Esperamos. Chupaya. Esperamos. Creo, tal vez. Tal vez. Yo le hace que la edición estaría para hoy a la noche. Se le murió el compu. Chupaya. Chupayas. Chicos, así que a las que están esperando a la chispa informativa, como toda la semana que hacen un paneo de lo que ocurre, sobre todo en términos de conflictos laborales y cosas por lo demás, ya hoy día a la noche o mañana estaríamos con la chispa informativa. Le deseamos suerte a la gente del Movimiento Trabajador Explotario Blest que realiza ese trabajo. Nos vamos despidiendo. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien. Chao. Después del amor, al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.